Por el fútbol. Son muchachos que beben. ¿Cómo la ves vos? No, terrible. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Divino. No. ¿Vos sabés que cuando va terminando un ciclo Locos por el Fútbol, el periodo de pases que se da entre las radios, y la gente capaz que no conoce mucho, producto de que no hace radio, pero nosotros que tenemos una amplia experiencia de que... Nos buscan. Ya se está manejando lo que es el periodo de pases, ya han venido a buscar a Locos por el Fútbol. No, vamos a decir la gente que Océano descarte en blog, no vino ni va a venir nunca. O sea, la FM, olvídense. Mira lo que maneja este hombre, pero no tiene nombre, pero hay dos o tres radios que... la que me nombró, mira, ¿sabes cómo me quedo acá? Me quedo a dormir acá, Me ato contra la silla esta que le faltan dos patas. Para que la gente se dé cuenta, es como que estemos jugando en Cerrito y te vengan a buscar el torque. Más bueno, claro, sí, pasa por ahí. Es como que Kevin Ramírez, que creo que va a hablar con nosotros, y lo quieren ya para Liverpool. Claro. O sea, se quedan ahí donde está, y está bien. Acá estamos bien. Es importante igual que se interesen por Locos por el Fútbol. No, qué pobreza. Lo bueno es que hay es como una descarga. Hay una descarga. ¿Se mueve Uchi? Ah, está. La rata. Escuchá, el tema es ese. Que de repente estás acá, te aparece una zarigüeya esa que es una cosa. Acá lo ha pasado de todo, acá. Si ustedes se acuerdan, el debut de Locos por el Fútbol. ¿Cómo suena esto? ¿O suena mi celular? Me mata porque. Ahí está, bien metida. Está, es importante que se maneje Locos por el Fútbol, que quieran contar con Locos por el Fútbol. Pero está bien lo que nombró. Ese es el tema. Nosotros cuando arrancamos acá. ¿Cómo puedo hablar cómo arrancamos acá? Sí, no sé ni que arrancábamos acá. ¿Sabes quién es el operador, te acordás? Federico Sorensen. Claro. Harry Potter. Era bueno. Fede, un crack. ¿Qué es la vida, murió? ¿Qué es lo que? Fede está. gozado como nunca. Gran hincha de Wander. Sí, está trabajando en la 94.7 y está haciendo la cuchara con el Seba Sánchez y con el Gordo Pipe, claro, desde La Paloma. Bueno, sí, sí. Olvídate. Después contamos con los servicios del gran Gastón Fino Liepra, que hizo las delicias de las perillas. Sí, señor. Hasta que llegamos contra esto, contra este mal necesario, ¿no? Te llama Matías Amaro, ¿no? Te mato el hombre a pizza todo el año. Qué botija querible, ¿eh? Qué mal necesario que es el bichi. Mira, vamos a pensar esto. Federico Sodre es el laburando en el Sodre, ¿no? Sí. Gastón Lepra que estuvo laburando en el 10. Sí. Y lo que pasa es que uno se va a hablar de Carlos. No, pará. ¿Sabés quién somos, bichi? Vos sos el Nico Olivera. No, vos siempre no, te acabas de hacer. No hace nada por la vida. Ese golido este, el Moni Razábal, que siempre fue suplente. Igual. ¿Sabés quién te gana vos, Raúl? Te gana vos. Porque vos no querés nada por la vida. Pregunta la 30. Vos no querés hablar, no quiere nada. No, vos te adelantaste, bichi. Vos ya llegaste, vos ya estás allá arriba, te mareaste. Estuviste con Cotero en tu momento de gloria. Y estaba ahora... con Cotero, señor. Es el columnista. ¿Tenés ahí a Puro Toque? La presentación de Puro Toque. Tiene que tener. Claro, la presentación de la columna deportiva en Cotero es a Puro Toque. Mañana arrancamos con la segunda semana de Algo No Anda Bien, ¿no? Mañana arrancamos, sí, con la segunda semana de Algo No Anda Bien. A las 11 de la mañana vamos a estar acá. En Noticias con Alma presentamos a Puro Toque, haciéndola circular y pasando la información en todos los deportes. Es lo que tiene que ver. Puro Toque con Matías Amaro. ¡Qué jugador! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Cuánto, Matías! ¡Cómo lo veo! ¡Ah, Matías! ¡Qué pasa, Matías! Está loco Cotelo. Está divino Cotelo. Me enamoré de Cotelo. Sí, hablando de loco, déjame mandarle un abrazo grande a mis grandes amigos del Auriverde, equipo en el que estoy jugando en la Liga de Anfa. Sí. Que hoy disputamos un partido contra el Rejunte, nos comió un paseo. Pero empatamos la hora y seguimos primero en el campeonato. Déjame mandar un abrazo a Nilo. ¿Sabes quién juega en el equipo? Cerrito Plenero, ¿lo tenés a Cerrito Plenero? Sí, sí, claro. El animal este que sigue. Foto alto, 1.90 m, mira. Claro, sí, claro. Me hablé de vos. Que va al gimnasio con el Harlem. Y que aparte es un tipo connotado, ¿no? Sí. Sube todos los temas. A Danilo, a Yayo, a Titi, a toda la gente ahí de la Uriverde que. Damián. A Damián. Escucha el programa, ¿eh? Sí, el pisero que hizo el gol. Vos, tiene una cosa. Damián tiene pinta de ser Fabián O'Neill. No sé por qué. ¿Cómo juega? Tiene pinta de día atorrante. Aparte, claro, parrilla. Hablando de... Hablando de... Déjame terminar que me cortaron por gusto. Sí, sí, señor Germán, me preguntaste hace 2 segundos. Algo Donde Había mañana a las 11. Sí, cómo no. De 11 a 14 horas, de lunes a viernes. Acá a las 14 es programón. El programa que revolucionó los mediodías para bien, ¿no? Mañana y mediodía, todos juntos acá. Mañana y mediodía. Y la tarde. Está Matías, con Poli y Fernando. Fernando Serra, descubrí un Fernando Serra, un tipo muy bueno en radio. Un animal. Le quiero mandar un abrazo grande porque estábamos hablando de pasajes de radio que nos vienen a buscar. Acá mi amigo Chiquito Bertolini dice que ya arrancó su campaña para que seamos compañeros de la misma emisora. El abrazo grande para el Chiquito Bertolini. Pero un detalle no menor, chiquilines, es que nosotros no solo salimos por la 1410. En este momento estamos saliendo en duplex por Radio Revolución, la radio de nuestro amigo Alberto Raimundi. La gente de La Plata, el saludo grande para la gente de La Plata. Sí, cómo no. ¿Hay un uruguayo que juega en Gimnasia de Grima? Álvaro Fernández. ¿Alvarito Fernández no está en Gimnasia de Grima? ¿En Franco Fernández? Sí. Pouso, bueno, ¿y dónde para la gente de La Plata, vos? Reló Bolonia, en Gimnasia. Sí, sí, sí. Es medio uruguayo, ¿no? Raimundi, muy quemado, Raimundi. No, sí. Un arquero, ojo, arquero campeón, ¿eh? Campeón Peñarol, jugó en Banfield, atacó bien. Nacho Fernández, a ver, que se firmó en River. Ah, ahí sí no lo tengo, ¿eh? Sí, vamos a invitar a la gente, porque el público, ustedes se han dado cuenta de algo con el tiempo, el público de los sábados no es el mismo que el de los domingos. No, se cambia. Es como el público del 116 y el del 103, no es lo mismo. Claro. Subís al 103 a Villa García a las 3 de la tarde y no le va a estar de Basañez, que no se puede más. Subís al 116, no. Subís al 116, mucha rubia de bracket, mucha chiquichango. El domingo, ¿cómo es nosotros? Es muy de la chiquichango el 116, no sé si se dan cuenta. No. ¿No tomás el 116? No, yo tengo 21-64. Tiene un gran recorrido. 151. Tiene un gran recorrido. La casa de mi vieja 300, 192, 169, tocaba Piedras Blancas. ¿Tómanlo usted todavía, sí? Sí, claro. No, capaz no. Y no porque no, pues ya no, pero a veces laburo de una vez. Sí, yo no laburo, tomo 180 y 188, el que me lleva de un círculo al otro. Claro. De un círculo al otro me lleva. Pero, aquí lo ponemos. Gran baile anoche, ¿no? Ah, vos me invitás a la gente, el 16. Sí. Porque a esto iba, que no es el mismo el público de los sábados que de los domingos. El sábado 16 en la pizzería La 14. ¿A partir de qué hora? Y nosotros a las 9 llamamos a Daniel. Yo decía lo mismo, le dije a Daniel, tenía que charlar con la gente, quería llegar a las 12. No, es así, es así. Y llegar a las 12. Yo voy a estar en mi casa. A las 12 ya estoy en pedo, te avisando. ¿Cómo vas a llegar a las 12, Daniel? En un lugar que la gente se supone los pocos, 20, 12, 5 no, o 90. Dos veces que no lo hace. O 98 que vayan, que va a llegar a queso y lo reventó. Si van 20 personas, son un fracaso, pero son un fracaso. Si van 50 personas, somos un fracaso, pero un fracaso. Vamos a decir a la gente que luego por favor, se despide porque el domingo va a haber un programa especial que vamos a poner lo mejor del año para disfrutar con la gente. Vamos a ver que revolver. Sí, están buscando hace dos semanas y no. Antropólogos están laburando dentro. No encuentran nada. El sábado, Acevedo Díaz y Rivera, que era la pizzería de Gonzalo, sí. El gran Gonzalo Porra. Yo estaba pensando que, hijo, hermano, porque de verdad que hacemos el sábado y el domingo. O sea, yo no me pariculaba el domingo, porque ni que lo fuéramos para putar este. O sea, ¿cómo te va? No, pero está bien, hacemos lo mejor del. No, es una excusa para compartir con la gente que capaz se perdió algún momento. Sobre todo porque vieron dos muy buenas notas, me parece a mí, la de Forlán y la de Recoba y la de Presidente Nacional. La gente puede en aquel momento salieron por la 89.7 en las páginas diarias, ¿verdad? Y por internet, sí. O sea, no, puede ir pidiendo que volver a escuchar algo de repente. Y va, pues, y algún disparate también. La volcada. El pedo Botelho. Que te reíste anoche. Hoy llamé a tu casa para encontrar a tu viejo y no sé que andaba dando vueltas porque anoche fue tremendo. Para comentarlo un poco porque estaría bueno que en este parate, claro, vos seguís haciendo radio. Pero en este parate estaría bueno que veas un psicólogo de repente. No, pero lo que pasa es que él se suelta en la noche. Yo ya di cuenta, la magia de él es te cuando... pone loquita de noche. Escucha, la magia de él es cuando cae el sol. Claro. Porque vos venís de mayorando mañana. Cara. Es un señorito. A mediodía es un señorito, no dice ni... A ver, ni boludo dice. No se sale de la línea. Germán, qué locura anoche. Bueno. Bueno, anoche fue una cosa... Dantesca. Yo terminé afónico. O sea, sí, no claro. Yo en un momento dije, acá se rompe todo, porque Adrián me sacó la remera, empezó a revolear todo, y agarraba la silla y las tiraba a mierda. Qué increíble, qué locura. Y eso que no tomábamos, no nos drogábamos, porque si nos drogábamos, pues no más mamita, esto es lo que se diga, ¿no? Está Andro con el mate, mirá qué grande Andro. No, reiterarle a la gente, próximo sábado, sí, señor. 16, pizzería La 14, en Acevedo Díaz, esquina Rivera. Ahí vamos a estar despidiendo del ciclo 2015. Sí, claro. Le quiero agradecer a mucha gente que está colaborando en la promoción de la despedida de Locos por el Fútbol. Ay, el abrazo grande para Gonzalo Porras, ni que hablar, para Damián Frascarelli, para Gastón Guruciaga, para Juan Pablo Rodríguez, para Diego González, que también se prestó para un grande gordo Diego González, que la verdad hizo un video que mata. Así que a partir de mañana comenzarán a pasar por las redes sociales los diferentes videos de los personajes que acabamos de nombrar, invitando a la gente para que esté en la 14 el próximo sábado 16. Banda en vivo, sí, una banda que está salada, sí, a dos guitarras se llama. Dos guitarras. Está muy bueno. Germán Arteaga y el socio que no me acuerdo cómo se llama. Van a haber sorteos, shows, una cosa. Va a estar el gran Robert Moré. Sí, va a ser la cuenta de Twitter. El gran Robert Moré haciendo un unipersonal también. Con la entrada a la pizzería se va a repartir un numerito donde va a haber sorteos importantes. Al no final. Se cobra entrada, si no se cobra entrada. A los que entran le vamos a dar un numerito de onda. Cada uno paga lo que consume. Y camiseta de fútbol vamos a llevar. ¿Cómo no? Si quieren convidarnos con algo también, estamos ahí. Así que. Vamos a ver si hacemos la de la jarra. Vamos a ver si, claro. Escúchame, vamos a regalar. Seguramente va a estar Porras, camiseta nacional. Si va a estar Guruciaga, alguna camiseta de Peñarol, algún short. Va Richard Pellejero, va a medir. Sí, cómo no. Si va Juan Pablo Rodríguez, algo de Racing. Y seguramente. Tengo ahora invitada a Rominita la Cachorra. También. Se pone lindo. ¿Te puedes invitar a Rominita la Cachorra? Y equivoqué. ¿Alguna de los mil ahí que vos va? Sí. Y. Déjame decirte esto. Tiene pinta de se llena el chiquichango el sábado que viene. Déjame decirte esto. Camisetas de varios equipos. Seguramente vamos a estar también regalando la camiseta del Montevideo Wanderers. Porque claro, este jugador que vamos a hablar ahora dejó en la jornada de ayer de ser jugador bohemio para pasar a filas tricolor. Pero tiene que llevar la camiseta del Montevideo Wanderers. ¿Este fue el pibe que iba al gimnasio contigo? Sí, señor. Qué gusto. Lo tengo. ¿Sabes cómo lo tengo? Mira cómo lo tengo. Es el personal trainer. Y lo saqué de Wanda, me puse Nacional. No, más o menos. Creo que es el troque primero. No, estuvo en Miramar Misiones. Ahí va. Wander, Miramar Misiones, Wander y ahora Nacional. Señores, la presentación de Claro, para la presentación del jugador Chumbo, vamos a hablar con Kevin Ramírez, que promete llevar la camiseta de Montevideo Wander, ¿verdad? A la pizzería el próximo sábado 16. Sí, Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la mitad recién ancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. ¿Estás dispuesto a pudrir el programa ya? Sí, que querés pudrirlo, ¿no? Todavía quedan dos programas. ¿Qué hijo, ya tiraste la chancleta? ¿Qué hijo de señores, claro, pasan 21 minutos de las 12 acá en Loco por el Fútbol. Vamos a recibir al delantero, Fede Quilamán, misión del Club Nacional de Fútbol. Amigo de Loco por el Fútbol, Kevin Ramírez. ¿Cómo andás, campeón? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Jorazo, ¿bien y vos? Bien. Sí, Kevin, es verdad lo que dijimos, ¿no? Que Daniel Richard es tipo personal trainer tuyo. O sea, ese que te puso en forma ahí en el gimnasio, ¿no? Sí, sin duda, esos meses que estuve ahí, me hizo entrenar a la puerta. Lo tenía parejito a él. ¿Por qué no entrena él? Porque el cuerpo no... ¿Qué hace vos? Porque... ¿No agarró forma todavía? Está ahí. Está muy bien, Daniel Richard. No, estoy en un gran momento. Estoy para la etapa de cara que diga, llegando a los 40 estoy en el mejor momento de mi vida. Ese va a ser el titular de la revista Cara. Bueno, querido... ¿Cómo andás? Me imagino que después de los nervios que habrás pasado esta semana con todo lo que se habló, que llegabas, que se hacía el pase, pero que en realidad todavía no llegó el llamado del representante, habrá sido una semana bastante jodida, ¿no? Sí, la verdad que sí, esa semana estuve muy nervioso. Quería escuchar que se haga la noticia, pero no estaba llegar, por suerte ayer se dio. ¿Cuánto hace que se viene manejando esto, así como en la interna tuya? ¿Un mes más o menos o no tanto? Y en la interna creo que un poquito más. ¿Mirá? Sí. ¿Desde aquel glorioso partido en el Viera que lo que nos paseaste a todos juntos? sí, más o menos. Qué tarde esa. Los apilabas allá. Aparte hiciste un gol. Esa dos. Tarde. Dos goles. Sí, ese partido es un gol. Sí. ¿Uno o hiciste? Uno. Uno, sí. ¿Cómo el destino del juego lo marca contra los jugadores grandes? Es como tiene que ser, ¿no? Claro. Es así. Ahora, ¿qué? Estás obligado, después de aquel partido que nombraba Adrián, estás obligado a rendir, porque viste que después el hincha dice, jugaba contra nosotros, nos pintaba la cara. Sí, eso queda siempre. Esa verdad. Voy a dar todo. Vos, qué linda delantera, Kevin, Cristian, Tabó, Alonso. Sí, la verdad, compartir ahí la punta con ellos me deja muy feliz. Qué lindo. Y está Cheva Fernández, está por ahí va, ¿no? Sí, una buena competencia. Che, Kevin, y... De Rivera, ¿no? ¿Vos sos de Rivera o de Artigas? No, de Rivera. ¿Y cuánto hace que te viniste acá a Montevideo? Hace 3 años, más o menos. ¿Y cómo llegás a Montevideo? Vos ya jugabas al fútbol allá, obviamente. Sí, estaba jugando en la selección de Rivera Mayor. Sí. Y fue un dirigente de Sarandí, del equipo que jugaba allá, y me dijo que me tenía que venir a probar. Hablando del carnaval de allá, es impresionante, ¿no? Los ojetes que se ven por la calle. La calle. La chiqui chaco. Justo también. La calle. Está muy de moda en el interior el pendejo putito. Sí. Está muy de moda. Sí. ¿Por qué? No me preguntes por qué, pero está muy de moda el pendejo putito y la pendeja tortita. Está muy de moda. Viste que se ve ahora, ¿no? Y está muy bien. Yo vi dos pibes, lo estoy chuponiendo ahí, te cruce en la puerta. Se te paró. ¡Chico, al medio! ¡Yo voy al medio! ¡Qué lindo! Yo una vuelta en el bondi, Kevin. Iba en el bondi atrás y dos pendejas apretando. Y una fea. Quedé duro como... ¿Dos pendejas? Dos pendejas apretando, quedé duro como... se saltó bastante. O sea, quedó engominado el macaco a los citarrosa, quedó. Con todo para el patrón. Rivera, yo estuve por hace, ¿no?, un año... La calle Uruguay que... Sí, claro. ¿Cuál es lo que ellos le llaman la... La Vía Blanca? No, hay una calle que se ahí va, que como que... Que divide uno de los... Que sabe por el putero. No, ahora. La vía, ¿no? ¿Cómo es que le llaman a ustedes? hay una calle que divide obviamente Uruguay y Brasil, medio, no, pero tiene un nombre que ellos le llaman que la que a las o la Uruguay o la Sarandí, que a las 6 de la tarde explota, o explota. No, esa es Avenida Sarandí, sí. Ahí va. Más mal. Pero hay que bien la frontera, que para los que nunca fuimos, ahí viene la frontera. Sí, ahí sí. No, escuchá, ¿Hay pica con Artiga o no? ¿Cómo? Hay un poquito de pica con Artiga, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, la selección de Rivera y Artigas es clásico. Claro, claro. Ahí claro. Sí hay pica. Hay gente que está cómoda, la tía de mi mujer es médica ya. Los dos los frillos están cómodos. Olvidate. Aparte ya se gasta poco, no estoy descubriendo nada, se sí, gana bien. Hay gente de ida, el santo está. Rivera, y el Rivera lo que tenés, decís, o sea, contraté un sicario por 2 pesos, se pela para así y lo demás. Te hace la de Chapo Guzmán. Pará, escuchá, no, le voy al fútbol de vuelta, escuchá, y que te fue buscando dirigente y que te dijo que te venías a probar a dónde, ¿a Wander? Sí, a Wander. Sí. ¿Pero vos qué edad tenías ahí? Yo, 18. ¿Y ahí te quedaste? Yo iba a cumplir 18. ¿Y te viniste solo? Sí, me vine con un compañero de ahí del club. ¿Y que te viniste ahí a probar a Wander y quedaste? Sí, entrenamos 2 días. Sí. Y el segundo hicimos un amistoso y ahí me dijeron que me quedaba. O sea, me tuve que volver a Rivera por la selección. Ah. Tuve que venir a terminar el campeonato de la selección mayor, esperar a que terminara y ahí volver a Wander. ¿Vos jugás con la número 7? Sí, con la 7. Ya sé, sí. ¿No sabés si es zurdo derecho? Perito, machito. ¿No sabés si es zurdo derecho? Enganchá para los lados. Sí, sí, ya sé que está robado. ¿Te juega? No, te juega. Yo en vez de estar hablando contigo, yo le dije a Dani que juega con la 7. No, te juega, serio. Pero pará, porque vos estuviste en Wander, llegaste a primera y te mandaron para Miramar, ¿no? Sí, estuve un año en Wander. Un año y medio, creo, si no me equivoco, y ya me mandaron, y fui 6 meses a Miramar. ¿Y con qué número nacional vamos a jugar? ¿Con el 13? ¿Qué es loco ahí? No, voy a ver si consigo la 7. ¿Y la 7 está...? No, no tiene. No, ya no tiene el 7. Ah, está este. Oh, ¿qué decís vos? ¿Quién? Creo que juega Otormín, puede ser. Bueno, está lo mismo. Está Otormín, muchas gracias. Otormín jugó, hizo un par de goles ahora. ¿El Ciudadano, el pelado? Hizo un par de goles, tiro libre. No, el pelado ya fue. Hizo un gol en Tacuarembó ahora. En, de tiro libre. De tiro libre, sí. Che, Kevin, ¿estás en pareja o estás soltero? No, estoy en pareja. Te agarra justo la ida nacional en pareja porque, no, lástima, porque te va a empezar a rendir ese carnet jugador de nacional. ¿Sos consciente de eso, no? Sí, ya le dije que le iba a pasar mal. Qué bravo, porque qué lindo llegar de... ¿En Rivera? Mamá. Nosotros íbamos el chico antes, Andrea. Voy a decir antes, Andrea. Sí, íbamos la ruta en el chico. Solo había un curio. ¿Te no, pero sí. Aquella que trataba. La vendedora. Bueno, nosotros esta puesta. No, Andrea, vos ni sabía esa época. Íbamos el chico, Germán. Había una que trajo la zapatería de un culo, güey. No. El Aguirre era un poroto. No, vos. No. Pasar por el primer peaje y ya la te ibas allá. Sí. Pero aparte nos íbamos para el chico, ¿viste, Kevin? Y nos decía el hermano, que la hermana de Adrián es fachero, nosotros no le pongamos a nadie, pero la hermana de Adrián es fachero. Iba con los amigos, también son todos facheros, y decían, vos vas por la ruta, las minas te hacen dedo. Ni una. Levanté un milico, una vuelta. No, levanté un milico, una vuelta, lo llevé hasta Castillo. Qué exacto. Nueva pata el milico. Che, Kevin, y el puterete del interior como que se perdió también un poquito, ya no hay más, porque antes había alguna cosita como para ir a tomar una, la muchacha. Bailar una plena, ¿no? Muchacha fumando, allá no se ve tampoco de eso. No, ya se, no. Se perdió todo, el interior como que ya no es lo mismo. No. La tecnología pudrió el interior. Sí, totalmente. Ya no se ve en piñata, ya no se ve... No, ya no hay más puterete, nada. No hay nada casi en el interior. No, como... no hay el juego de la tapadita, el de la mosqueta. Es de la mosqueta. No, pero claro, mosqueta en la frontera hay, Kevin, ¿o no? ¿Qué sería la mosqueta? La mosqueta, ¿viste que te ponen las 3 tapitas con la pelotita al medio, que te va girando y te va diciendo, ¿la viste, no la viste? ¿200 pesos, dónde la tenés? ¿Está acá? ¿La tenés la mosqueta? Ah, no, pero eso no hay. No, ¿sabes lo que hay en Rivera? Puta, y están robados los que cambian plata. Eso están robados. Eso le gana a cualquier banco. Sí, los cambistas. Sí, los cambistas, como se sienta en una playera esa, con 100 lucas, 200 lucas, ¿viste? Acá, pará. Me ha tocado. Sí. ¿Y sabés que funciona en Rivera, supongo yo también? El tema del documento, para el free shop. Claro. Claro. Ah, eso sí, están ahí afuera esperando para que vaya alguien a comprar. Claro. ¿Cómo es el sistema ese aquí? ¿Porque eso de la frontera? ¿Sabés cómo es eso? Y nada, entras y si no tenés documento extranjero, siempre hay uno afuera y te va a sacar un manguito. ¿100 pesos te cobran? ¿Sí? Sí, depende, algunos te cobran eso, otros te pueden tirar más para arriba. Capaz que tiran algún porcentaje de lo que gastás. Sí, creo que es el porcentaje también. Claro. Sí, eso no sé todo, depende de entra. Vos, escuchá una cosa que... Yo hice la, el otro, hace poco estuve en el... Fui a la barra del Chum un par de días y hice la del Terraja en el free shop. Fui a los probadores de perfume y me bañé en perfume. ¿Te perfumaste? ¿Pero te fuiste? Están todas buenas. Pero de verdad. Vos, la de los free shop están todas buenas. Esa la hacíamos vos. Hasta vieja está buena. Vos, Kevin, si seríamos pobres cuando éramos más guachos que íbamos a bailar con mis amigos... Que íbamos al shopping que nos quedaba cerca y a ponernos perfume para salir, vos. ¿Qué no hacía así? ¿Hace 4 años? Lo hace todo. Hace años esto. Yo iba a San Roque. Era un banquero. 300 pesos el banquero. Me bañaba. Ponía pinta y te ponías palmolido, joder. No, yo me ponía el Urban Care. Perfume terrible, si lo sabes. Claro, un Urban Care te ponía. No, el Urban Care. El Urban Care vale 3 gambas con desodorante y un paquete así. Increíble, le ponía. Espuma a afeitar, para. Mira, Kevin. Espuma a afeitar. Colonia para después afeitar. Desodorante y perfume, todo por 300 pesos. No te vayas a poner nunca el After J después de pirarte la chota. Lo que. Te arde. Sí, ¿cómo te vas a poner tres shakers? Bueno, vos sabes todo ahora. No, yo no. No puedo decir nada ahora. Sabes todo. ¿Cómo te la metes tres shakers? Y hay gente que se pone tres shakers en la chota cuando se depila. Se usa mucho el bebé ahora. No, depilarse sí está bien. A mí me parece que está perfecto. Lo que me estira mucho cuando me termino de afeitar con la blanca y amarilla esa. ¿La blanca? Con jabón. Jabón y brocha. Jabón y con el bulldog. Y cagate el. Entonces para después afeitar ese el jabón. ¡Ay, mamá! Te queda ardiendo la jeta. Sale con rojo el maldito. Es impresionante. Vos, Kevin, escuchá una cosa. Mañana te toca ir por los céspedes ya. Sí, creo que sí, no sé bien. No sé dónde tengo que ir. Pero creo que de tarde se va a resolver todo. Vos tenés la cuando llegues a... presentan ahí en el plantel, seguramente algunos capaz que conocés. Vos tenés que ir con la carta de que, por ejemplo, con Iván Alonso, Gonzalo Porras y Diego Polenta, les decís que sos amigo de Locos por el Fútbol. Sí. Y ahí ya entras, ya caes bien al llegar. Porque ahí estamos derechos nosotros. Estamos derechos nosotros. Decirle nomás que venís de parte de Loco por el Fútbol. Sí, ahí van, te agarra Iván. Vos llama Iván. Y se lo presentamos. ¿Cómo no? ¿Para qué vamos a llamar a algún jugador de Nacional? Vos se lo presentamos. Aquí para. Déjame decir. Que tenemos siempre, Daniel. Déjame decir. Hay con los Romero, Iván, por la ponenta. Sale de ahí. Y no hay otro. Pará. ¿A Conde? A ver si hay alguno en línea, ¿viste? Déjame ver si hay alguno que está en línea. Ah, este está en línea, mirá. Llama. Escuchame. Mati. Bichi. Llama a Polenta. Decirle que se lo queremos presentar a. Le vamos a presentar a Kevin, decirle. Bueno, Kevin, así ya, mañana cuando vaya, llama sobre ella, hablaste por teléfono, que sea, ¿está bien? Dale, barro. ¿Vos mañana quién te lleva, el representante? Sí, me lleva Sebastián, sí. ¿Te lleva Sebastián Revetria mañana? Sí, mañana me lleva. Qué nerviosismo. Porque está hablado, pasás de un extremo al otro. Porque digo, está muy bien Wander, pero vas a Nacional, sí, ¿no? Sí, es un gran cambio, sí, la verdad. Nos pasó a nosotros cuando cambiamos de radio también. Sí, veníamos de Sport y íbamos para acá. Bajamos. O sea, fue al revés. Nosotros veníamos de Nacional y también es como la primera práctica en Cerrito. No, ¿sabés lo que fue esto con nosotros cuando fuimos a grabar el piloto para ti? Ah, claro. Claro. Espantoso fue. Pero espero que te vaya mejor la vos, Kevin, pará. Y la otra es, escuchá, en la primera práctica, onda, ¿vas nervioso o vas tranquilo porque es lo que, de última lo que sabés hacer? Y no, creo que tranquilo, sin duda cuando llegue capaz me va a dar un frío, pero la barriga por estar ahí, sin duda. Conocimos de llegar y conocer a los compañeros nuevos y todo, pero después de soltarme en la cancha con la pelota y no importa nada. Si te llaman para alguno de los clásicos, ¿ya estás listo? ¿Venías entrenando? Sí. Sí, sin duda, ya había arrancado en Wander. Ah, notable. Sí, sí. Fundamental. ¿Cuántos años en Wander, Kevin? ¿En Wander? Sí. Dos y medio. Claro. Dos años y medio, sí. Qué fútbol, ¿no? Vos, ¿y cómo te empieza a pegar todo esto a partir de mañana? Porque en realidad, ¿cuántas llamadas tuviste de las radios y de las televisiones para hacerte nota? ¿En cuánto? ¿En 24 horas? ¿Cualquiera? La verdad fueron varios llamados y mensajes de hinchas dándome la bienvenida, sin duda, muy importante. Uno fue mío, ¿no? Para todos porque fueron pilas y ni llegué a firmar todavía y ya me llegaron tantos mensajes. Es importante ahora que encargaste Nacional que vas a poder contar con ese plus que tiene el jugador de cuadro grande, que es ir a lugares y no abonar, ¿no? te podés dar el lujo de ir a McDonald's y pedir una guacola y que te la pongan sin hielo, porque te obligan con el hielo. McDonald's es una locura que tiene, ¿no? O sea, no hay chance de que te la pongan la guacola sin hielo, se enojan si le pedís sin hielo. Y jugar de cuadro grande, yo haría eso, yo me meto en una tienda y pido descuento y no pago, ¿no? Toma acuerdo. ¿Cómo está compuesta tu familia, Kevin? ¿De hermano o cómo viene la mano? Tengo tres hermanos, uno mayor y dos más chicos. ¿Y juegan al fútbol alguno de ellos? No, de chico jugábamos todos, pero ahora eso no, ya no, ellos nos siguieron la carrera y... Estamos de acuerdo que llegás, no solo a Rivera, llegás a tu casa ahora a tus hermanos y le decís, vos, ¿vieron? ¿Vieron lo que es el profesional en la vida? ¿Vieron lo que es ir a entrenar? ¿Vieron lo que vale la pena todo lo que uno hizo para lograr donde estamos? ¿Es así o no es así? Sí, verdad. Vos te pusiste, en serio te pregunto, porque estuviste en Miramar, que me imagino que a ver, no sé si se pasa necesidad, pero seguramente está muy lejos de lo que es Wander, ni que hablar de lo que es Nacional. Pero digo, te pusiste a pensar en algún momento de vos, me vengo rompiendo el culo tantos años para lograr esto, pa, valió la pena. ¿Te lo pusiste a pensar ya o todavía no caíste en eso? No, todavía no caigo, no. Por eso creo que estoy tan tranquilo. Pero mañana creo que va a cambiar todo eso de estar tranquilo, me va a venir el todo. ¿Mañana qué tenés? ¿Revisación médica de mañana temprano? No, de mañana temprano me voy a entregar con Wander, porque todavía falta terminar el tema de los papeles, arreglar todo, y sería por la tarde todo. Che, ¿y ahí en el comando con quién entrenás? ¿Cómo? Ahí en el comando, ¿con quién entrenás? No escuché para nada. Te decía, ahí en el comando, ¿con quién entrenás? ¿Con quién entreno? Sí. No, pero no me dijiste mañana vas a practicar el comando. No, con Wander. Con Wander, entendí comando, entendí cualquiera, disculpa. Con Wander. Y mañana que vas a despedirte de los compañeros ahí. Sí, a despedirme, ¿verdad? Mira, está bueno, porque si te toca entrenar y mandan a correr a hacer kilómetros, si querés ni correr, porque ya te va, o sea, que corran los demás, ¿no? Que se queda. Vamos a ver, creo que entrenaste, igual, no hay problema. Bueno, guacho. Vamos a bajar a dormir, que son 12:30, mañana. ¿No sale nada, no, Mati? ¿No es que te tire ninguno? Está bien, ya van allá. ¿Eh? Está ahí, sí, yo. Estamos tratando de conseguir alguno, pero no conseguimos ni un fracaso de la producción. Sacale Ojala, que jugó en el 82 Nacional y con él. Llamá a Abel. Kevin, te mandamos un abrazo grande acá a la banda Loco por el Fútbol, siempre dándote para adelante, y también te queremos decir, como corresponde, al segundo gol seguido, al segundo gol, ¿no? Sí. Puede estar la camiseta para Loco por el Fútbol, ¿no? ¿Segundo gol? Sí. Ya quedó. Está, el segundo gol. Sí. El festejo. Porque primero ya no sé ni qué puse a hacer. En el primer festejo de la camiseta de un grande te volvés loco, no sabes para dónde vas a arrancar. No, corro por toda la cancha. La camiseta de segundo gol. Estamos de acuerdo que entonces, si te piden dar una mano en los clásicos, o se te ponen ahí para probarte, estás pronto para jugar. Sí, sin duda. Ya no es la hora de quedar ahí a entrenar y ya te da la orden. Vamos arriba, Kevin, que descanses y mañana empieza una etapa nueva para vos. Y para los que te queremos acá, que hacemos radio, que sos terrible guacho, bueno, sos amigo de Daniel, ¿no? O conocido del gimnasio Daniel, No va más, se agrandó. No va más. No va más al gimnasio. Claro, tío, bruto gimnasio. Claro, la cuenta que va a ir. Escuchá, Kevin. ¿Le puedes pedir que de repente a Martín Rivas, que cuando se saque la foto, esa selfie que aparece Daniel, que se baje los pantalones un poco? ¿Le puedes pedir? Porque... La remera puede dentro del pantalón. No, porque te explico. Pará que le voy a decir a esto, porque son unos cerdos que a mí me están arruinando. La foto que saqué con... La foto que me saqué con Rivas y con Kevin Ramírez en el gimnasio. ¿Qué pasa? El instructor que hay en el gimnasio ahí es cortito, chiquito, mide uno... ¿Cuánto mide Marcelo? 1.60. Le digo, préstame el buzo, porque el buzo es instructor. Claro, entonces, ¿qué pasa? Me subo los lienzos porque el buzo me queda corto. Si no, me queda la panza afuera, boludo, quedo regalado. Bueno, querido, para que Mati estaba buscando ahí una de último momento, porque... Pero vamos a ver si te presentamos alguna. Estamos laburando para conseguirte. Hace media hora. Tengo gente que busca gente. Sí, yo, pero siempre es bueno el bautismo, ¿verdad? Está apagado. Anda a cagar vos, disculpa, Romero. Bueno, Kevin, te mandamos un gran abrazo, guacho. Bueno, un abrazo. Un abrazo. A romperla, chao. Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el Fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. Bueno, otro acontecimiento que se viene lindo en la semana es el día viernes también, ¿no? Sí, señor. ¿Hay algo para agregar, Germán? Estamos invitados. Somos revistas ya, A la casa de el gran Jorge Barrera, ahí en Punta del Este. Debe tener un ranchito, ¿no? Me imagino. Sí, sí, una choza. Loco por el Fútbol fue invitada porque es un hombre de palabra, ¿verdad? Dijo que si el Club Atlético Peñarol era campeón, el plantel completo de Loco por el Fútbol va a estar disfrutando de la piscina, fútbol en espacio reducido, fútbol, y también un asado que... quiero decirles a todos ustedes que es el último asado que como hasta marzo, más o menos. Sí, ya está, ¿no? Ah, no, no, aguanto más. ¿Te metiste algún kilito de carne para adentro? Ah, no, puah, qué feo sonó eso. Bueno, sí. Bueno, está, pero digo, ¿cómo? Aquí la parte. Ah, un título papolino ese. Claro. Me he metido kilos de carne para adentro. Qué bravo que sonó. No sé si te decía que sí. Qué horrible. Así que estaremos llegando a la casa de... el gran Jorge Barrera. Jorge Barrera, ¿a qué hora salimos de Montevideo? ¿A qué hora viene la limusina a buscarte? Yo salgo a las 5 de la hora. ¿Es con limusina que vamos? Sí, seguramente. A las 5. Y estaremos llegando ya. Y a 8. O sea que dos días para rompernos vamos a tener, viernes y sábado. ¡Ah, horrible! ¿Vos querés venir el domingo después? ¿Cómo hay que vestido? No, yo tengo el short de la señora, no puedo llevar. No. Voy tata, voy short de playa. Sí, claro. Una bermuda. No tengo otro. Una bermuda esa de los techitos verdes. Vos tenés pinta que dentro de un par de años más vas a usar short de playa y camisa como usan los veteranos. Claro. Como daño. Invocación. Mi viejo usaba pantalón deportivo, Adidas, y camisa. Y padre así. Y pantalón Adidas. Pantalón de nylon amasado. Sí. El veterano es loco por usar camisa. Mi viejo usa camisa. Me dice, no, la camisa es más fresca que la remera porque te la desabrochá. Pero si lo vas a sacar con la camisa desabrochada, es una torrajada. Es una torrajada importante. Y si tenés una cadena, ni te digo. Claro. Camisa y cadena es lo más despreciable que he visto. Olvídate. No quiero tirar para abajo el programa, no, pero le quiero mandar un beso grande a Fabricio Quintana, que supo estar acá. Es un chico que escucha loco por el fútbol. Este gran hincha de Racing de Avellaneda, que vino un día acá a saludarnos. Falleció la mamá el día de hoy. Un abrazo grande para él. Sí, me ha cagado, sí, la verdad que sí. Un beso grande para él, sí. Bueno, nos dicen que tiene razón acá Carbonero Loco. Dice, el sábado hay final a las 22:15. Claro, se define la Copa Suárez. ¿O la Copa? ¿Juega para ser el final? Ah, no, pero vaya. Importa el clásico. ¿Por qué le importa el partido a la gente? Terminada a las 12 el partido. 12 y... Claro, si va a penales pone que termine 12:15 más o menos. 12:20. Total. 12:30. Lo miran allá. Allá hay tele para mirar. ¿Quién se va a ir? Nosotros vamos a arrancar un programa y la gente va a mirar el partido. Daniel. Bajamos el volumen de la tele y ponemos el programa. Y mira el partido y escucha el programa. Olvidás. Así que transmisión de fútbol a las 12. O sea, no digamos nada a nosotros. Es una desgracia tan grande. ¿Qué lo parió? No cree. O sea, el chavo va a ser como el orto y que no quiere venir el domingo. ¿Por qué te despedí hoy? Despedí hoy también. O sea, el chato para el orto. Hay partido, hay transmisión de fútbol hasta 12:30. Por ende, hay 40, porque vos ese ejemplo... Pero el estadio de la pizzería llegás en 10 minutos. En 5 minutos. Te vas a tener que apagar todas las radios que están transmitiendo, ¿no? Sí. Porque la gente se queda escuchando las repercusiones de la final, ponele, entre Nacional o Peñarol y... ¿quiénes son los otros que juegan? De Stronjo, no sé quién juega. Porque vos sos muy de decir que siempre la competencia... No. Fíjate ahí, bicho, porque en realidad no... Vos te podés decir que es un problema, entonces. Y vos sos muy de decir eso, la competencia, quién te va a escuchar, qué tal cosa. Lo has dicho últimamente con cosas nuevas. Bueno, pues son cosas muy diferentes. No, eso, te parece que son cosas muy diferentes. Lo arrastran la mitad del país más que otra cosa. Van a venir. Bueno. Yo ya te dije, si no metemos 100 personas, es un fracaso. Y yo creo. 100 personas, ¿quién lo mata? Bueno, señores, les quiero recomendar Prevenguard. Es una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia y limpieza, con más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevenguard cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard SRL, el teléfono de mi amigo Andrés de Prevenguard, 24 80 80 70. Si estás pensando en amueblar tu casa, si estás necesitando comprar un LED, un plasma, lo que vos necesites lo vas a encontrar en Pablo Hogar, porque en Pablo Hogar encontrás absolutamente de todo. En Lezica 5668 ahí está una de las casas, o si no, a la vuelta en Garzón 1971 está Pablo Hogar. En Facebook Pablo Hogar, la página web www.pablohogar.com.uy. Un abrazo grande para Pablito Diotti y para todos los amigos de Pablo Hogar. Y si está necesitando dinero en efectivo, date una vuelta por 8 octubre 4650. Ahí está Caxo, la cooperativa de ahorro y crédito personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que lo espera para facilitarte, si vos estás necesitando dinero por esta fecha, porque te pelaste en las fiestas, es bueno darte una vuelta por Calzoe. Y lo último que tengo para decirle, porque tenemos un contacto, me dice Vichy, si tenés un equipo de fútbol, un equipo de fútbol amateur, te recomiendo que lo hagas en Liga Pro. Liga Pro, la mejor fútbol, la mejor liga de fútbol amateur para fútbol 11, fútbol 7, lo puedes hacer en Liga Pro, así que inscribite ahora mismo, porque con la inscripción te regalan la camiseta, el short, las medias, el equipo completo de tu equipo. Lo supimos. Claro, lo supimos usufructuar las bondades de Liga Pro. Y otra cosa que quiero decir es que la mejor cancha de fútbol 5 es la Terminal. En Galicia 930, frente a la Terminal de Olmos, está la Terminal Match. 2909-1599, la Terminal Match en Facebook. Abrió hace muy poquito su primera cancha y ya están trabajando en su segunda cancha. Así que el abrazo grande para los amigos de la Terminal Match. Señores, antes de hablar con el técnico del Club Atlético Peñarol, quiero decirles que hay unas cuantas personas que me escriben. Mi amigo el Tato de la Unión, un crack, está ahí con la esposa escuchando. Está Cristian, está Fernando, está Daniel. Todos me dicen que lo que importa es el sábado, el partido del clásico. El sábado están todos. No, pero seguí diciendo lo que estabas diciendo. Móvil 1861 escuchando también, Julio, gran amigo, mucha gente. Señores, vamos a contacto con el técnico campeón, el técnico del Club Atlético Peñarol, que se apronta para esta temporada muy fuerte, que arranca ya el jueves. Sí. Un Peñarol que va a tener que ganar un clásico ahora en verano, porque viste que últimamente Nacional los clásicos le vienen ganando en verano. Domingo Cheque necesita ganar un clásico. Tiene que ganar, sí, tiene que ganar. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿vos? Me agarraron ocupado. ¿Qué pasó, Polito? Estoy hace meses, estaba buscando el equipo todavía de la apertura y no... ¿Está el jueves? ¿Eh? ¿Está el jueves? Sí, no hay dudas que estamos trabajando y bueno, no hay dudas que estamos con la mira un poco más allá del clásico del jueves, pero bueno, son los compromisos que tenemos ahora y estamos trabajando para ello, ¿no? Pablo, como que ya se está armando el equipo de tal forma de que llega el jugador que decía, íbamos a hablar con él ayer, que viene de Chile, a Costa, ¿es? Costa. ¿No? Costa. Y sí, tuvimos una... En el periodo de pases nos hemos movido bastante bien, pese al nerviosismo de los hinchas, que uno lo entiende, no hay dudas que tuvimos dos altas, ¿no? Importantes. Sí, Maxi Rodríguez y... No. Una es la ida de Sandoval a Liverpool. Se junta con una alta. Y la otra es la de Piris, ¿no? Que la verdad que, sí, que se van a extrañar. Aportaba mucho, ¿verdad? Sí, a mí me parece que igual era lindo verlo en la cocina de los Aromos, cuando uno le tiraba su ración de comida, movía la cola y era una ternura, una cosa muy linda de ver. Y bueno, no hay dudas que Piris también, ¿no? Estamos trabajando para lograr un plantel que nos pueda dar unas varias alegrías en esta segunda parte del año, ¿no? Era como el Tucán. ¿Eh? Era como el Tucán. Sí. Qué increíble. Y Pablo, bueno, pero ¿Maquiche sigue en Peñarol? Sí, lamentablemente. Sí. ¿Cómo lamentablemente? Bueno, hay dudas que sigue. ¿No estás conforme, Pablo? A Fabricio Bustiazo y bueno, está Valdés, está Guillermo. Escuché a Marquito de la Casa el otro día. Ascendiste al Pajita Viega. Sí, ya ha estado con nosotros, ¿verdad? Este año jugó. El Pajita Viega que tuvo una gran tarea en Juventud de las Piedras. Y bueno, han subido varios futbolistas de inferiores. Y bueno, no hay dudas que estamos esperando para que les toque el momento, ¿no? Sabemos que no es fácil. Sí. Venir de una división inferior y jugar en Peñarol en primera, pero bueno, tenemos muchas confianzas los muchachos, ¿no? Pablo, ¿quién te recomendó a Pajita? ¿Lo qué? ¿Quién te recomendó a Pajita? Vos. Vos te... No, yo no lo tengo mucho en el ambiente del fútbol, pero siempre hay un Pajita en cada cuadro. Bueno, sí, para que juegue pareja de zaguero con Telechea, ¿no? Sí. Cazulo. Pajita. Con norte, Pajita para Telechea. Pajita Telechea, sí. ¿Qué pone? Salió Pajita, entró Telechea. ¡Ay, cambio! Y que juega en la Boca, ¿no? ¡Qué lindo! Salió Pajita a la Boca, entró Telechea. Vos, le estamos quemando el chiste romano, déjalo, boludo. Déjalo. Escuchá, le estamos quemando el chiste romano, boludo. Siempre es bueno escucharlos a ustedes porque siempre me hacen reír. Y bueno, no. Eduard, que es una alegría bárbara. Quiero contarle al hincha de Peñarol que fue ofrecido Guanchope Ávila. ¡Opa! Pero no están los planes. No están los planes. Guanchope Ávila no lo tenemos. ¿Qué planes tengo, Pedro? Planes travel. Escuchame, sí. Escuchá, Pablo. Sí. Maxi Rodríguez es un muy buen refuerzo para este mercado, ¿verdad? Sí, no hay dudas que Maxi va a darle mucho prestigio a Peñarol. Lo queríamos hace mucho tiempo, es un jugador de muy buen pie. Y bueno, no hay dudas que estamos trabajando para su llegada. Nos dicen que el día martes estaría en Rosarón. Y bueno, de a poco se va conformando el equipo, que seguramente va a estar debutando por Copa Libertadores. Sí. Y bueno, estamos muy esperanzados. Bueno, vos sos muy tranquilo, sos muy cauto, igual no te... Es como que uno me ve como que todo me chupa un huevo, pero... No, sí, parece que no, creo que los nervios van por el lado del bar, mira, nos cotan más bien. Vos sos tranqui. Sí, no, somos un cuerpo técnico que sabe lo que queremos y que trabajamos con esa convicción de que en algún momento va a llegar lo que nosotros queremos, ¿no? Pablo, me dice acá por Twitter, Joe Emerson Vicera, dice, profe, si me avisa cuando es el clásico, hago un esfuerzo que capaz, no le prometo nada, dice. Sí, lo extrañamos a Joe, y bueno, es un jugador que nosotros pedimos, ¿no? Pero bueno, la dirigencia aparentemente no estaba de acuerdo en que él siguiera, y bueno, se tardaron mucho, lamentablemente, y no están Peñarol, ¿no? Otra de las preguntas que me hace acá, por ejemplo, Nero Carbó, dice, preguntale a Pablo, por favor, si el jueves juega la ambulancia. ¿Tenés idea si marca el lateral izquierdo la ambulancia ahí? No, le pedimos a la gente que vaya en son de paz, claro, ¿no? Lo digo ya. Es bien, son bien partidos para las toletoles. Sí, ¿no? sí. En verano, porque aparte van los enfermos nomás, porque el público común está afuera. Es un partido para la familia, ¿verdad? No, pero... son los partidos menos recomendables, Pablo, porque la gente piensa que no pasa nada. Y van los enfermitos que no tienen nada que hacer. No, pero charlando con Pablo, es verdad, que tiene que manejar el plantel. Lo que está bueno de los clásicos de verano es que ninguna de las dos populares está llena, entonces no queda pegada la Colombia. Espera, aparte de lo que está pasando, en los partidos de verano se da que se arma el quilombo entre jugadores, increíble. Claro, sí. Se cuidan más los jugadores en el campeonato. El jugador nuevo quiere aparentar, quiere vender humo, y bueno, la gente, obviamente, cuidame más que sea de verano y que sea amistoso, obviamente, que la gente que lo quiere ganar, porque es un clásico, un partido que se vive una semana antes y una semana después, y que es un partido que todos los jugadores queremos jugar, y entonces... No hay dudas que cuando llegue el jueves vamos a estar en ese estadio centenario con la convicción y con las ganas de tener este clásico para que el pueblo de Peñarol siga festejando, ¿no? Pablo, me pregunta Lautaro, me escribe así en Twitter, escribe así en la cuenta de @locospx el fútbol, dice, decile a Pablo que hay penal confirmado para Nacional el jueves. Ah, ya cobraron. Sí, que te quedes tranquilo que ya cobraron un penal. Me enteré hace un rato, sí, bueno. Esperemos que lo ataje Gastón, ¿no? Juega Gastón, entonces. Ayer hablamos. No, le da la oportunidad a Frescarelli. Sí, me gustaría que atajara Daniel. A mí también, por eso. Sí. Porque si no hacemos nota y no juega. Es increíble. El único jugador que no juega es si hace nota. Y tiene amarilla. Dos amarillas llevan el campeonato. Es buen pibe. Sí, es un amigo. Es un amigo. Pablo, El Fabo viene un rato ahí a la pizzería. Ya, me enteré sí, que... Vos supiste tener una pizzería, así que sabés lo que es esto. Un restaurante el 10. Pablo, ¿sabés que este partido de verano, el primer tiempo de este clásico es de 52 minutos? Se juegan los 7 que restan de la final todavía, ¿no? Que es el tiempo que estamos esperando. No, te lo van a confirmar, esos 7 te lo dan. Son los minutos que no se jugaron y que el partido no terminó. Pablo, ¿qué reflexión te merece el comentario que se instala en la calle de que vos no ganás? O sea, a ver, como jugador, porque vos perfectamente puedes decir, ¿querés que gane más todavía? Pero la gente pide como técnico. Que como técnico tengo uno solo perdido. Muy bien. ¿Y el otro no se terminó? ¿Eh? El otro no se terminó. Tengo uno solo de verano. Ahora, yo gano el jueves y estoy... empatado. Muy bien, Pablo. Bien, Pablo. Sos un tipo que siempre viene a mitad de los ojos. Hay un... El periodismo de con velas negras en la mano. Es verdad. Te siguen, Pablo. Está atrás mío. no sé si no les caigo bien. Son muy correctos, Pablo. Quiero mear y están envidiosos. No sé. No gusta cómo juegan los equipos míos. Y bueno, esto es chico y nos conocemos todos. Sí, es verdad. Culo roto este, el Bertolini, que me da para atrás. ¿El chiquito te da para atrás? Sí, sí. Él y el Pillo Larrea. ¡Ah, los dos! El Pillo no. Los dos, lo voy a cascar a los dos. Lo vas a cascar a trompada, de verdad. Lo voy a buscar ahí a la 10-10. A los dos y al otro, al pelado, el veterano, como que se llama. A Oscar Cruz. A Oscar Cruz, a los tres lo voy a remar. Fuerte, Pablo. Así que bueno. ¿Ha tenido piñata con el periodista, Pablo, para contar? La vuelta le pegué el bono. Pegaste el... Me le paré de malo, pero en los últimos tiempos de bono. No lo aguanté más. Me miraba feo. Qué fuerte, Pablo. Y a Casco. A Rusin Casco. Pero busca la pinta sí. También, ¿no? Lo mataste, pero... Qué increíble, ¿eh? Increíble, Pablo. Sí, sí. No aguanté más. ¿Qué está pasado de adrenalina, pa? ¿Qué ha pasado? Que le tengo ganas a Cotelo. ¡No! Al viejo Cotelo, que es más bueno. ¿Al que opina en Cotelo, de la columna? ¿Al que hace, el que hace la columna deportiva de Cotelo que te da para atrás, Pablo? ¿El qué? El que hace la columna deportiva de Cotelo a puro toque. Pablo, Pablo, estaba complicado anoche, ¿qué pasó? ¿Eh? Estaba complicado anoche, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, porque te llamamos para hacer nota y dijiste que no. Anoche, ¿te llamamos? ¿Te llamó la producción de Locos anoche? Yo tenía una llamada perdida, pero no sé, ¿no? ¿De acá no? No, ni idea. Bueno. Quería decirles que también fue ofrecido Iniesta, pero no están los planes. No están los planes. Pablo, te quiero hacer una pregunta importante, porque en realidad fue compañero tuyo, supieron ganar un quinquenio, ganar muchas cosas. ¿Qué reflexión te merece Darío Rodríguez del técnico? Bueno, parece que tiene mucho para aportarle al fútbol Darío, ¿no? No hay duda que es una gran persona que está estudiando hace mucho. Qué bien, bueno. Viste que cualquiera termina el curso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé de León, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está estudiando? León tiene dos materias todavía, es como Adrián en el liceo. Sí. De física, historia y lo gama la cantina. Y bueno, sí, seguramente le va a ir muy bien a Darío, ¿no? Agarró las inferiores. Sí, la tercera. De Juventud de las Piedras, y bueno. La tercera de Juventud de las Piedras. Muy bien, seguramente. Pablo, me pregunta acá Nicolás, que parece que tiene el teléfono del Pai Donato, y nos retransmite la pregunta, dice, pregunta al Pai Donato si hay helado en la conferencia. Si es que no, dice que ni aparece el Pai Donato. Tiene que haber helado en la conferencia, aunque sea de Cruffy, una casata de Cruffy. Lo que come ese Cristiano en la conferencia de prensa. ¿Te molesta el Pai Donato en la conferencia, Pablo? ¿Eh? ¿Te rompe la bola? No. Él hace su trabajo y bueno, qué educado, Pablo. Qué educado. Sos un tipo tan educado, Pablo. Ni vos le tirás las cartas ni opinás de él tampoco. Entra Nicolás Falcón, o sea, de ahí para arriba puede estar cualquiera, ¿no? Digo, Pablo, y bueno, Pablo, así que arranca el año, el clásico, ¿cómo es la... ¿mañana tiene práctica o no? Sí, mañana volvemos en el horario de la mañana, el martes doble horario, miércoles simple y el jueves tenemos el clásico y bueno, estamos preparándonos para eso, decirle a la gente que por favor vaya tranquila, ¿no? Que no hay dudas que es un campeonato de verano, que... ¿Dónde están haciendo la están afuera para estar en Solana, ¿no? Se está organizando una caravana para el jueves. Iba a decir, ¿caravana? ¿Dónde arranca, Pablo? En Camino Maldonado, vamos a pasar un rato por Pando. Así hacemos gustar el pajita. Así le sacan pajita de todo. así se deja la po de lado. Y... Sí, Pablo, porque la verdad no es serio, Pablo. ¿Te imaginas una charla en el vestuario pajita? No. ¿Pero sabes por qué le pusieron pajita? Entrábamos a la concentración y se estaba cascando. Y capaz. Tenía cogotado el ganso. El pajita, qué lindo. Sí. Si lo agarras a la yeta. Había toda una gelata con las tele, con los videos pornos estos que hay ahora, sí, por WhatsApp. Sí, lo tenía todo enchatado. No veía la luz del día, salía entrenando, todo geloso. Pablito, lo vas a poner que concentre con Sarayeta, ¿no? En la misma habitación. Que vamos a enseñar lo que es pajita. Esto es pajita, le va a decir. Otra que pajita. Con la chota que tiene Sarayeta, entonces se toque medio Sarayeta. Estás un queso, no un hijo. Pablito, sí. Me contaba por interno que estuviste mirando tele esta tarde el tema este de los de los que se escaparon, de los prófugos de Argentina también. ¿Lo qué? ¿Tuviste enganchado con el tema de los prófugos? Hoy estuve así con Crónica. Lo ¿qué que hablamos? Hoy, Pablo. Con los titulares de Crónica. Es peor que la fuga del 49, ¿está? Sí, una locura. ¿Qué fuga? Se encuentra. Está más complicado para encontrar a los Lanata esto que el acta de Nacional todavía. Es una cosa. ¿Pero que qué no pasó, Pablo? Porque no, pues Pablo habla de muchos temas. Se ve con crá. Se escapó. Nada, hoy no. No, nada. Está destirando esto que. Tenemos tirado que lo escupieron más. Que no se. La pausa después vimos que hacemos. Pablo. Sí. Los escupieron nacionales y estaremos tirados. Fue mucho mierda, Pablo. Bueno, muchachos. Un abrazo. Pablito, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao. Pórtate bien, chao. Locos por el fútbol. La dosis justa antes de la morfina. Son la 1:03 a.m. y ya nos vamos a ir a la tanda. Pero antes quiero decirles que Mate Gómez, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Todo tipo de mates los encontrás en Matebón. www.matebón.com. El teléfono de Matebón 2506-0269. Matebón es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Germán, ¿tenías problemas con los cartuchos, con la impresora? Ah, sí, trancada, mal. Olvídate, el mundo de los cartuchos. En la esquina de Maldonado 1204, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tinta reciclado, todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408 de El Mundo de los Cartuchos. Y otra de las cosas que quiero hacer es mandar un abrazo grande a Fernando y a José, a los dueños del Salón Mavi, que queda acá pegadita de la radio. ¿Sabés lo que está bueno del Salón Mavi? Que cuando voy siempre me encuentro con alguien que escucha loco por el fútbol. Así que el saludo grande para Fernando. Lo que busques, lo encontrás en el Salón Mavi, acá pegado a la radio. Un shopping ya, ¿no? Sí, señor. Ahí tenés tarjetas de memoria para celulares, lentes. Bueno, lo que vos quieras lo encontrás en Salón Mavi. Ni que hablar que recarga juegos y todo eso. Lo encontrás en el Salón Mavi. Un abrazo grande para José y para Fernando, los dueños de Salón Mavi. Ahí se me encuentro a mi amigo el gallego, así que el abrazo grande para ellos. Y lo último que tengo que decirles a todos ustedes es que tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Racing Art. Arte y decoración en coches de competición, cartelería en general, proteo vehiculares, decoración de vidrias, calcos y lonas. Racing Art, lo encontrás en Facebook como Racing Art 2509-5980. El abrazo grande para Daniel y para todos los muchachos que laburan en Racing Art. Déjame mandarle un saludo, Dani. Sí. Al vicepresidente de Progreso, el señor Yuri Jaquinsup. Qué grande, Yuri. Yuri, vos. Va a tener que hablar en algún momento, loco. Vicepresidente de Progreso confirmó que para el primer programa de marzo. Sí. Del 2016. Sí. Va a venir la camiseta de Progreso. Qué grande. Vale, 8 no podré perder. Pero aparte, las estuve viendo, tienen 3 diseños. Qué lindo. Suplente y tercer diseño. Ah, ¿Cómo vamos a hablar con Yuri aquí en los micrófonos? Y remera de entrenamiento. Qué grande, vos. Para viajar. Qué fuerte que está, Wow. Pero sí, confirmaron que para el primer programa de marzo va a estar la remera del Club Atlético Progreso. El color que elijamos, puede ser la tradicional, la amarilla y roja. Hay una negra que está preciosa. La negra, me rinde mucho. Y la hay negra. Otra blanca que también está muy linda. Che, le quiero mandar un abrazo grande para que te encuentre el tweet a Cabeza Goñez, que dice: volviendo a Montevideo con Zurrito Merola, escuchando Locos por el Fútbol. ¿Qué me importa la ruta trancada? A propósito de la ruta trancada, salí de Santa Ana, kilómetro 70 y Cuchilla Alta 72, Santa Ana 74, desde Cuchilla Alta, del 72 a Parque del Plata, que son 22 kilómetros, 1:10. Sí. La intervalía ya está imposible. ¡Háblame de crisis! Adrián, ¿y la seguridad? No, está todo quieto. Estás metido a full con la seguridad argentina, ¿no? Sí. ¿Te tienes muy preocupado? Me tiene mal el tema ese de los prófugos. ¿Por qué estás con eso? Increíble, ¿no? Bueno, agarrar tres tipos, dos agarrar. Y bueno, es así. Señores, la pausa, a la vuelta, Dios proveerá que se viene loco por el fútbol. Locos por el fútbol. En todo el país.

970 AM. Locos por el fútbol. Universal. Ciclo de sí, nosotros somos lamentables. Vamos a debutar un espacio. Vamos si a rinde el año que viene. Sí, no, es la prueba. Si rinde el año que viene, va a estar en loco. La gente se prende. Convocamos a la gente, ¿no? Al 2487-3129 para tener espacio. Y la gente. Anota ahí el teléfono porque lo vas a tener que repetir. Lo vas a tener que repetir. 2487-3129 en la piscina. Va a llegar un grande a los micrófonos. Loco, sí, padre, hoy debuta. No sé ni cómo tuitearlo, pero después la cambia. Debuta. Noticia con palma. Me gusta noticias con calma, con calma. Noticias con calma. Noticias. Esto va a ser un gol. La jodiada. Calma con Luis Carlos. Noticias con sarna, pone. Noticias con sarna, ¿sabes? Me gusta más. ¿Para qué tiene? Hace años lo quiero hacer. Sí, hace años. No, una pregunta de ignorante que soy. Sarna va con ese, ¿no? Sí, Z, Z. Con la de lluvia. Hola, Llovera. Tenemos una maestra ahí, la que es nuestra productora, como la señorita Andrea Flores. ¿Nos puede decir si va con sarna con ese? Igual con gusto lo pica. Sí, claro. Hoy nos dice que sí, la señorita Andrew Flores. Pará, Michi, esto es producción al aire. Me presenta mi señal, mi señal. El fútbol. Escuchá, Michi, el teléfono que ¡pum, pum! ¡Gol! ¡15 minutos del primer tiempo de Retel de Iguala! Levantaron la bandera de hasta... ¡No fue! Sí, el teléfono, 2487 319. ¡Ahora sí! ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jesús! ¡Pero que digo que el rey lo mató a la madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una ciudad! Noticias con sarna, 2487-3129 el teléfono. Esto. Usted tiene que ser sarna. No, esta es la cosa. Hablemos. Es que la fría. Bueno, señores, 2487-3129 para llamar a Luis Carlos. Debuta Noticias con sarna a partir de este momento. Adelante. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. No, no, pará, que no puede, no valga, no valga. No, no, salvate. Insultando a la gente, no estamos riéndote. Únicamente los días domingos. Gracias. One ticket, please. Now, I haven't seen everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let's music play. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, para todos. Me voy a la 14. ¿Cómo estás, Matías? Bien, yeah, bien. ¿Cómo estás, Pelipompón? ¡Cariño! ¡Ale, me reí! ¿Cómo andás, Luis Carlos? ¿Gusto de ¿Cómo andás, campeonazo? ¿Andás bien? Hoy tenemos un programa de ping-pong-pong-pong. ¡Vamos a la noticia! ¡Resucitó la clasificadora! ¡Tenemos llamadita, Matías! ¡De un 487-4129! ¡Tenemos el Tostantine! ¡Vamos a salir el pum para arriba también! ¡Ya salimos! ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por qué no me agarras? ¡Cortito! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Sácate la cartelita! ¡Sácate la cartelita! ¡Cabiendo, cabiendo la gente cuando se comenta! ¡Matías! ¡Tenemos la tibuera! ¡Casa la gorila! ¡Casa la gorila! ¡Casa la gorila! ¡Buenas noches, buenas noches! Parece que cayó el Chapo Guzmán, ¿eh? Vamos a hablar también. ¡Matías! ¿Cómo estuvo la noche, Matías? ¡Buenas noches, qué hora! ¡Buenas noches! Tenemos ahí la gente se comunica con Noticias con Alma, que vamos a cambiar de horario, Mañana arrancaremos a las 8 de la mañana acá. La 14, ahí Noticias con Alma, José Carlos Potelo, con ustedes. Mati, vamos con la noticia. Tenemos ya ahorita, muy bien. Buenas noches, ¿con quién tenemos? Rafa Cotelo. ¿Cómo le va, amigo? Bien. ¿Usted cómo le va? No se haga el tontín, que estoy escuchando. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿A lo bien, usted cómo le va? ¿Qué dice? Déjala así, sigue. Sí, ya lo conozco, te viene. Ya sabe la vaina donde viene uno, Ya sabe la vaina de cada uno. Seguimos con las llamaditas, Ahí viene la plaga. ¡Eso! ¡Vamos! Leemos el diario de la República, la orden de 4 meses al comisionado de la Ciudad Pública. Seguimos. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Con quién tengo el placer de hablarle? Germán, son más feo que pegar la tira. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Le mando un beso. Saludos. ¿Qué pasa bien, señor? No me moleste, mosquito. No moleste, que estamos trabajando, señores. Hasta las 4 de la mañana estamos acá. Noticias con Palma. Leyendo los diarios. Parece que vendría el presidente argentino a reunirse con el presidente uruguayo, Pablo Vázquez. El tema de la gasificadora estaría. Matías. Vamos a hablar un ratito del fútbol también, ¿no? Hablaremos del fútbol también. Tenemos nuestros compañeros que están trabajando arduamente en la producción. Noticias con Alma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, Cotero. Sí, buenas noches. Bien, gracias para opinar sobre el tema este. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Hable, señor. ¿Hola? Sí, señor, hable. Lo estoy escuchando, señor. ¿Cómo está, Cotero? Muy bien, usted. Lo estoy escuchando. Quería opinar sobre... No, señor. Usted llama el lunes, señor. Hola, viejo. Sí. Quería opinar sobre el tema este de los jugados en Argentina. Sí, señor. Opine, por favor. Veo que no nos encuentran. No, para el bueno, también está trabajando en eso, como ¿verdad? Como a tu vieja, viejo puto. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Viejo puto. No, señor, me parece que usted está muy equivocado, señor. Vamos a llamar al señor de la casa. Lo vamos a llamar, a ver si está el teléfono. Deme con el señor. Sácate la cara. Vamos a llamar al señor de la casa. ¿Lo estamos llamando, señor? Llámelo, a ver. ¿Hola? Hola. Sí, señor, mire, le está llamando José Carlos Cotelo. Dos musaritas y una Coca-Cola. José Carlos Cotelo lo llama, señor. Sí, señor. Usted acaba de llamar a la radio. A la radio, acá, a molestar. Hola, pizzería, ¿sí? ¿Quería pedir un musarillo y una Coca-Cola? No, señor, esto no es una pizzería, señor. Media hora, más o menos. No es una pizzería, señor. No es una pizzería. Lamentablemente. ¿Y no sabe hacer pizza? Vale. Señor. Hola. Lo escucho. Quería una Coca-Cola y dos pizzas, mujer. No, señor. Pero no cagar, hijo puto. Bueno, vamos, Matías, vamos a ver si filtramos un poco, Matías, ¿eh? Ahí la música, estamos escuchando, ¿eh? ¡Vamos con la noti buena! Buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿sí? Bueno. ¿Quién habla? Nacho, acá, de Cordón. Nacho, ¿qué tal, cómo le va? Acá, en realidad, perdido porque estoy tan pichi que no tengo ni radio, escucho desde el celular y ahora lo estoy llamando. Está lindo, bueno, bienvenido. Modérese y hablaremos con personas civilizadas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tiene para contar, amigo? Lo bueno que tienen ustedes conmigo es que no acoplo, no nada, porque no tengo radio, entonces... Qué bueno, muy bueno, bienvenido, señor. Gracias por estar con nosotros. Divina... ¡Escucha! ¡Eso! ¡Hable, señor, por favor! ¡Le corto, hable! Hola, Cotelo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí, señor? Sí, Cotelo. ¿Con quién tengo el placer? Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Quería plantear el tema... ¿Sí, señor? Yo sé que no se está tocando en este momento, pero... No. de los trabajadores de la 1410. Oh, qué tema, señores. La verdad que no me gustaría entrar mucho en detalle, pero usted tiene la posibilidad de hablarlo. Usted es un trabajador de ahí. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hace 47 años que ahorra. O esconde el bulto. No, no sé por qué lado viene. Muy bandido este hombre, pero no sé por qué lado viene. Bueno, pero usted opina, opina. A mí lo que me interesa es porque yo soy dueño de un putero. Ah, oh, bueno, bueno, de Luzmila, bueno. Ah, Matías. De Luzmila y Matías Amaro. No, bueno. Va siempre y debe plata. Ahí. Es un problema que tiene que manejar con Matías Amaro, bueno, que la verdad que... La radio no le paga a Matías. Bueno, está bien, está bien. Tiene de cuatro polvos completos. Bueno, no, señor, no saque... Matías, por favor. Tarzán, Tarzán, para los bandidos. Vamos a tirar Tarzán. ¡Vamos con la! Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Cotelo. Sí, señor. ¿Va a dar alguna noticia, Cotelo? Sí, señor, llamo. ¿Cómo es su nombre, por favor? Está robando la plata. ¡No! Me diga eso, ya. ¿Cómo va a decir eso, señor? Cotelo. ¿Cómo es su nombre? Lo estoy escuchando hace 20 minutos, no diste una noticia. Ya voy a dar, señor, ya voy a la mente. ¡Vamos! ¡Paso, paso! ¿Cómo va la tortuga, señor? ¿Qué quiere decir? Juancho de la familia Talarga, mi nombre. Juancho Talarga, muy duro, un gusto estar con usted, señor. No sé, te pregunté, ¿que te quería escuchar alguna noticia? Pues te estoy escuchando. Bueno, ¿de qué cuadro es usted? ¿De fútbol? ¿De qué quiere hablar? No me gusta el fútbol a mí. ¿Le gusta, qué le gusta? ¿La política? No, la crola me gusta. No, bueno, va, Matías, va, me parece que estamos yendo por el camino que no debemos ir. La gente se confunde, la gente no habla lo que tiene que hablar. Carina, subí, vamos a escuchar un poco de música. Ventana, yo tengo mucho sueño. Tempranito ya. Seguimos, 2487-3199, tenemos llamadita. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido. Haga la cortita que tengo mucha gente, ya llamó el lunes usted. Sí, escúcheme una cosa, Gotero. Sí, ¿qué tiene para decir? Hable más fuerte, no lo escucho. Quería opinar sobre los de lata, esto de Argentina. ¿Los? Los de la lata. No lo entiendo, señor, no lo entiendo. A usted, conté la misma espacio, viejo solo. No, bueno, ya no me... ¿Los no me... Sí, señor. ¿Los de la lata? ¿Los de la lata? Sí, los argentinos de la lata. Sí, no los agarraron todavía. Estaba... Una vergüenza, Cotelo. Todo esto ocupa de Macri. ¿Ha querido a la derecha? Bueno, señor, usted, vamos a hacer una cosa, señor. Tráigame la cédula. No, a ver, Mati, por favor. Yo creo que... Vamos, Mati, Matías, Amaro, por favor. Amaro, sácamelo. Amaro, quiero hablar con usted, Amaro, esto es un programa de radio, yo trato de hacer las cosas bien, hace 45 años que estoy en esto, no voy a permitir que la gente, que la gente trate de ensuciar un trabajo digno como hago yo, hace cualquiercito de foto. Vamos, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Ramoncito, acá de las piedras. ¿Cómo de Ramón? Vamos a hablar correctamente. No. Si usted, Ramón, yo sé por dónde viene, Ramón. Si usted se modera, va a hablar. La gente no maleducada. Sí, claro, correcto. Te voy a hacer, lo quería invitar a la fiesta, ¿va a ir usted? No, no sé de qué me está hablando, señor. ¿La fiesta? ¿De qué fiesta? Entre tu culo y esta, viejo choto. Seguimos con la gente no entiende que esto es un programa de radio, uno le pone mucho énfasis, pero bueno, se toman las medidas y vamos a llamar a la gente. Resucitó palabra difícil, esta regasificadora, y ahora buscan inversores, ¿eh? Cayó el Chapo Guzmán en México, y el presupuesto de inversión del récord es el 29% para Montevideo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Cotino? Bueno, Cotino habla. ¿Quién habla? El Tambero. ¿Cómo? ¿Cómo le va? Si acá la corta, que usted llama el lunes ya, ¿eh? Ya estamos ordeñando la vaca. Muy bien, señor. Estamos haciendo los churrascos para los peones. Muy bien, señor. Este país, Opine, señor, opine una vez y déjeme contarle, porque yo no le cuento las cosas que pasan en mi casa. Opine, por favor. Por eso, pero en el tiempo de los colorados y los blancos. No, la opinión de la gente a mí, no me traiga política a la radio. Usted sabe que yo me manejo de una forma muy, muy, muy por el medio. Yo no me importa, opine usted y si no dejamos a otro, ¿le parece? No, pero yo no estoy opinando, estoy diciendo la realidad. No entiende. Vamos con otro oyente, Matías. ¿Qué tenemos? Un zoológico ahí adentro. Impresionante. Vamos con la gente que está llamando. La AUF le debe 4 meses. Es una falta de respeto. Sí, yo pienso que todo aquel que trabaja a mí me deben 3 años y sigo trabajando igual. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Carlos Cogeto, ¿cómo anda? Perdón. Cotelo es mi nombre. Poneme al aire. Sí, señor, está al aire. Carlos Cogeto. Carlos Cogeto, ¿cómo anda? Carlos Cogeto, buenas noches. ¿Eh? Buenas noches. ¿Qué dijo? No entendí. No, sácamelo. No, es una falta de respeto, señor, usted. Carlos Cotillo es mi nombre. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí. Hola, Juan de Rompelarte. Juan de Rompelarte. Juan, ¿cómo le va, Juan? Buenas noches, ¿tiene? ¿Qué haces? Bueno, dígame, no creo que haya una confianza entre tú. Dígame de usted, yo lo trato a usted. Dos personas. Sí. ¿Cómo no te acordás de mí? No, la verdad es que no tuve el placer. No, Matías, me parece que Matías, estamos caminando por un camino que no se debe transitar en la radio. Voy a repetir, yo hace más de 47 años. ¡Me permite! ¡Me permite! ¡Me permite, por favor! ¿Me permite? Sí, papito. Bueno, creo que la educación de la gente se tiene que trazar por un camino del medio. Usted está faltando el respeto. Ahora abre. No entiende, señor. Sácamelo, por favor, sácamelo. 2487-4776. Buenas noches, ¿con quién tengo? ¿Qué tal? Sí, ¿con quién habla? ¿Dónde va, Cotelo? Bien, ¿usted? Bien, quería hablar del hambre en África. Bueno, es un tema que estamos... Pero el espacio es suyo, señor. No sé si interesa el tema, si no hablo de otro. No, el tema es suyo, usted lo elige, yo estoy dispuesto a escuchar. El tema de los... ¿Ve esto de la nata? Sí, de usted no me dijo del hambre de África. El otro día, para mí que la vecina estaba hablando del tema, porque le decía... El marido le decía, tomate toda la nata. Bueno, señor, me parece que ya no da para más. Voy a tomar medidas porque esto no está funcionando. ¿Qué es esto de fondo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Luis Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, ¿sí? ¿Quién habla? Luis Carlos, Luis Carlos, acá te habla Mario. Mario. ¿Qué tal, Luis Carlos? Luis Carlos, quería, si, por intermedio de su programa, si fuera tan amable, porque se me perdió la mascota. ¿Sí, señor? Dígame su nombre, no, para estas cosas yo no tengo problema. Usted tiene que decirme su nombre, su dirección y su número de cédula. Sí, no, mi nombre es Mario, se me perdió un quiz. Un quiz es blanco y bellecito. Ah, lo acabo de encontrar acá. Bueno, qué suerte, señor. Acá, entre las piernas lo acabo de encontrar. Bueno, qué suerte. Gracias. Señores, la gente está manifestándose de una forma que no es correcta para un medio de comunicación. Yo quiero decirle que yo hoy voy a plantear esta situación en el ministerio, ¿verdad? Ya no se puede seguir soportando gente. Uno viene a ser... Tenemos llamada. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cotelo? Sí. Soy Pato Aparato. ¿Cómo? ¡Soy Pato Aparato! ¿Cómo le va, señor Pato? ¿Cómo te va? ¡Qué bandido, eh! Pato me dice... ¡Pim, pim! ¿Tenés a Tarzán por ahí, Cotelo? ¿Cómo Tarzán? Sí, va a ver, Matías, mostré a Tarzán. ¿Dónde vas a ver? ¿No será el mismo que lo ve? ¡Le mando a Tarzán! ¡Cotelo! ¡Dígame! ¿Qué te parece el refuerzo de Nacional? Bueno, ya vamos a ir con la... Te mola mucho la columna de Al Toque con Matías Amado. Con la información de la ciudad. ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Qué lindo que suena esto! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos, Matías! ¡Así! ¡Otro gente en línea! ¡Buenas noches, Quilombo! ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? El pingüino Madagascar. Decía, lindos y gorditos, muchachos. ¡Qué lindo! Está lindo para los pingüinos, estamos en verano, ¿no? Sí. ¿Y cómo le va, amigo? Bien, acá, tranquilo. Bueno, hable usted, ¿qué está para eso? No, mirá, yo quería opinar sobre el tema de la astosa y... Muy bien, muy bien, sí, está bravo la astosa. Está bravo, sí. ¡Escuchame, viejo puto! ¡No! Sacamos, vamos con la gente. ¡Mati, qué te parece si vamos con el deporte! ¿Aire? Sí, buenas noches. ¿Sí, buenas noches? Luis Carlos. ¿Cómo? ¿Luis Carlos es un hombre igual que yo? Sí. ¿Cómo anda? Somos Lacayo. Somos Lacayo y Tocayo. ¿Y el usted? Quería pedir un favor. Dígame. Tengo un hermano. ¿Sí? Que está sin trabajo. ¿Cómo? No, pero para esa cosa usted tiene que darme número de cédula, teléfono. 4 millones. Espere que lo otro. Espere un poquito. 4 millones. 322. 07. A la cabeza 20 pesos. Ricardo. Sí. Tiene dos hijos, viste, y falleció una mujer hace poco. Está sin laburo. Bueno. El único inconveniente que tiene es que tiene Parkinson. Bueno, puede ser para... Vamos a ver si lo ayudamos. Azúcar a los churros ahí en el Parque Rodó. Vamos a ver si lo ayudamos. O para tocar las maracas en un conjunto tropical. Vamos a ayudarlo. Está, tiene ese problemita nomás. Vamos a ayudarlo entonces. ¿Está? Le mando un abrazo. Porque está complicado, viste, con dos bocas más. Sí, sí. Viste cómo es. Lo vamos a tener en cuenta, amigo. No, para jugar mi cabo no, pero... Bueno, muy bien. Muy, muy buen mensaje suyo, muchas gracias. No, gracias a usted. Le mando un abrazo. Muy bien, la gente, ¿no? 2487-3129 es el teléfono para noticias con charla acá a la 14:10. En un ratito vamos a ir con el deporte. Matías, ¿te lo tenemos pronto en el deporte? Hola, ¿quién habla? Hola Nacho. Nacho, buenas noches. Palermo. ¿Cómo le va, Nacho? Nacho de bueno, Palermo. Como no has dado ninguna noticia hasta ahora... No, ¿Qué te parece el desempleo y el tema Sebastián Piri, no? ¿Cómo lo está afectando el desempleo hoy en día y que nadie se acuerda de él? Bueno, muy bien. A ver, es un momento, señor. ¿Qué opinan y qué dice la gente, pese a las lágrimas que tiró después de haber salido campeón y ser la basura del jugador que no, es? No, señor, no le permito. No le permito con la sí, señor. No le permito. Arriba, ¿Me permite? ¿Me permite? Hago la excepción y le permito. ¿Me permite? Lo escucho. Bueno, usted tiene que tratar a la gente como se debe. A la gente no se le falta el respeto. ¿A usted no le gustaría que una persona hable así de usted? Ahora pero sí puede hablar. Estamos hablando de Piri, no estamos hablando de gente. No, bueno. Yo creo que usted no entiende lo que es un medio de comunicación, no entiende lo que es una radio, entonces lo voy a sacar del aire y le voy a pedir que no me llame más. Discúlpeme, me retiro por la puerta grande. Bueno. Salud. Que pase bien. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Ya? ¿Sí? Ale con Car. Ale con Car, buenas noches, ¿cómo le va? Ale con Car. ¿Cómo le va, Cotero? Soy fanático de usted. Muy bien, muchas gracias. Yo soy un cantautor. ¿Cantautor? Y le escribí unas líneas a un tema musical que habla sobre usted y sobre su programa y me gusta. Bueno, muy bien. Y tengo la oportunidad de cantarlo al aire. Muy bien. Lo escucho, señor, muy atentamente. Hable con Car. Muy atentamente. Cotelo corazón. Sí. Cotelo corazón. Cotelo, noticias con calma. Con sarna. Sí. Arrama, alma, calma. De Zaira. Cotelo corazón. Con calma. Y el pajarito se pío pío. Y el ucao. Bueno, muy bien. Y el pío pío. Qué lindo. Hace mucho que se dedica a esto, ¿sí, amigo? ¿Eh? Hace mucho que se dedica al canto. Sí, de la época que tu hermana chupa la pío. No, bueno. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Vamos a ir cerrando un gran programa de hoy. Vamos con las noticias con... Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo le va, señor? Galarga mi apellido. ¿Cómo? Galarga mi apellido. ¿Galarga? Sí, Elber el nombre. Elber Galarga, muy bien, buenas noches. Gracias por estar acá. Mirá, voy a pasar a ver si tenías algún teléfono de un sanitario. Sí, señor, cómo no, ya se lo paso. ¿Me espera un segundo? Dale. Muy bien, acá tenemos... 728-728-412. No, porque se me tapó el caño de la pija. Ay, concha. Bueno, Matías, creo que es el momento de ir cerrando. No, Matías, creo que no es el método de funcionamiento de una radio. Vamos a ir cerrando con la columna de deporte, Matías. Cotero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Matías, ¿cómo le va? Bien, bárbaro. Para decirle... ¿Qué tiene por ahí, Matías? La gran victoria de Bohemios ayer y, bueno, una nueva derrota de su equipo, Tabaré. Ajá, muy bien. 20 derrotas consecutivas para su equipo, Tabaré. Sí, está difícil. Está difícil. Complicado como lo más importante y, bueno, Nacional, la alta, ¿no?, de Kevin Ramírez que se dio en el fin de semana. Muy bien. Como lo más importante. Tiene llamadita al aire. Seguimos con... Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Sí, hola, ¿escuchás? Sí, señor. No, me venga con ese tonito de escuchar. No, yo estoy con el ambiente. No. Me permite. Perdón. Me permite. Me permite. Dígame, señor. Bueno, vamos a manejarlo correctamente, ¿verdad? Muy bien, el tío Ricky habla acá. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, usted. ¿Vio cómo lo entendemos? La gente hablando sentido. Sí, señor. Calmadamente, como usted dice. Sí, señor. Muy bien. Una consulta nada más. Sí, señor. Cotelo, sí, ¿usted es cierto vecino? No, yo lo voy a contar. Yo vivo por Malvin Alto. Qué lástima que no siete vecino. ¿Por qué, señor? ¿Por qué?

Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Los trabajadores de la 1410 nos declaramos en conflicto. Al día de hoy, no hemos cobrado el salario correspondiente al mes de noviembre. Tampoco se nos abonaron los aguinaldos correspondientes a junio y diciembre. Así como tampoco el salario vacacional y la licencia. El atraso en el pago del sueldo mensual fue una constante a lo largo del año. Habiendo cumplido con nuestro trabajo y con todos los compromisos que hemos asumido, los trabajadores exigimos que se respeten nuestros derechos. Comunicado de los trabajadores de la 1410. Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. En el Estás de Loco por el Fútbol contamos con Daniel Richard, que tiene cosas de David Copperfield. El ladri te desaparece la plata de los avisos en 14 segundos. Las garras interminables, desplumada luna en el cielo, desde aquí lo ubicaré. Muy bien, cuando faltan 10 minutos para las 12, hagan loco por el fútbol, escuchamos la música de... Venga, voy a darle un saludo grande a dos personas, a Vivi que está ahí en Twitter, Santo, que la, ya está. Es que ahí vos sé que me tenía sentado a mí o a Nico, así, ya está, crack, guacho, está todo bien, seguimos para adelante. Y el otro que me tiene, vos, me tenés podrido, si estás escuchando el programa, me tenés podrido, Pablo Macei, este, es increíble, vos. ¿Ponés algún chiste y se cree que la gente...? ¿Qué te pasa? No sé, vos, puse algo de lo que están perdidos en Argentina, ¿viste? La gente se engancha, se divierte. Ya me encajó, Kirchner. ¿Qué me importa? A mí Kirchner, Macri, el otro, no me interesa, monstruo, a ver si me entendés. Me chupa huevo la política, ¿entendés? Una vez, no me rompa más los huevos. Pero, me quedo con uno y me agarro con otro. Santo todo bien, ¿eh? Santo todo bien. Ahora por un mes me la puede poner porque ya quedaba amigo. Pero este otro me tiene harto, boludo. Dejate joder. Ahora, te mimetizaste con Cotero de tal manera que ya estás sin mimetizarte. Me chupa huevo a mí, la política. ¿Qué falta, boludo? Déjame mandar un saludo a Javier de Bruna, Cachuza, sí. de La Teja, que está escuchando Loco por el Fútbol, que me tuiteó recién. Así que le mandamos un abrazo grande de Cachu, que está escuchando Loco por el Fútbol. Y esta ronda de saludos, déjame mandar un abrazo grande a mi gran amigo Lemi de Las Cabras, que están ensayando Las Cabras todos los días a partir de las 21 ahí en Las Duranas. A la gente carnavalera, sabe dónde quedan Las Duranas. Precioso lugar para ir estas noches a ver a Cayó la Cabra, que está notable. Vi el espectáculo, no lo vi completo, pero vi gran parte del espectáculo y seguramente va a ser de las murgas que defina este año porque está muy bien. Así que le mandamos un abrazo grande a todos, al Pelusa, a Lemi, a toda la barra esa linda de Cayó la Cabra. Y también le quiero mandar un abrazo grande a Juancito del Decoa, que está escuchando Loco por el Fútbol, la gente del Deportivo Uruguay, que está escuchando Loco por el Fútbol, el abrazo grande para Juancito. Ah, y otra cosa que quería decir es que el próximo miércoles hay una rueda de prensa porque es la inauguración oficial o un evento oficial de la presentación de Don Timoteo. Va a estar el Chino Recodo, va a estar el Tony Pacheco. Y sí, está uno, está sí, loco. Sí, claro. Seguramente este el gran Carlos Tanco. Un abrazo grande para todos los muchachos de Don Timoteo que van a estar haciendo el lanzamiento oficial el próximo miércoles a la Gaveta. ¡Don Timoteo! ¡Poneme música de Murga, yo adivino! Para uno de ellos, que va Daniel, ¿no? Sí, claro. Vos, escuchá, ¿Cómo pasó de odiarlo a amarlo al Chino Recoba? No sé. Sí, no, pero. Lo desfenestraba en estos momentos. No, yo no. Pero no mataba, yo estaba. Es verdad, en el estadio las cosas que decía. Bueno, escuchá, escuchame, te iba a decir algo importante. Vamos a contarle a la gente que para cerrar la velada, esta hermosa Loco por el Fútbol, vamos a cerrar Chupón Limpio, porque viene Nahuel Diamante, ¿verdad? Sí, el hombre de Chupón Limpio. Tomalo conciencia que es el último programa que hacemos de estudio, ¿no? Claro, claro. Sí. Es lindo, el último domingo. ¿Hay algo para decir de lo que dejó Luis Carlos? No. Lo que dejó Luis Carlos es que va a estar en el próximo show. Acaba de confirmar su... Yo voy a sacar una conclusión y ustedes van a estar de acuerdo. La mejor cosa de Loco por el Fútbol son que salen cuando estamos aburridos con Germán. Así, y tal, salió, estamos aburridos y... Y vamos a hacer una cosa en realidad. Va a estar en el ciclo 2016, porque vamos a contar a la gente que Loco por el Fútbol ya arregló. Va a estar, no sabemos dónde, pero va a estar en el 2016. Tenemos ganas de seguir, ¿no? Sí, tenemos ganas de seguir. Seguimos ganando. Hay sondeos. Sí, metemos acá, seguro. Este año no meté la estiva así, creo que. Digo, pasa acostado. No, este año no. Este año vine bien este año. La vez que no vine me dormí, posta. No, boludo, te digo al final, finalizar el ciclo. Ah, yo creo que. Poneme que hay música ahora un poquito. Habrá ni idea de hablar. Dejale el micrófono para que él hable. Él es el director de esto. Él es el hombre que creó este pequeño monstruo que se llama Loco por el Fútbol. Es el Gepetto de Loco por el Fútbol. Claro, y él tiene ganas de hablar de lo que siente cuando ya prácticamente se le va finalizando otro ciclo. Y ven que pasa año tras año que la FM no llega. Que el programa que él quiere ¿por hacer. ¿Por qué no llega la FM? No sé. Germán, ¿por qué no llega la FM? No tenemos carisma. Capacidad. No tenemos capacidad. Carisma tenemos de sobra. No tenemos eso que tiene la gente de plata. Sí, lo que nos caracteriza es el carisma. Sí, sobra eso. ¿Sabes lo que no tenemos nosotros, chicos? ¿Saben lo que no tenemos? Fuerza. No tenemos esa familia poderosa que banca. ¿Eh? Pues yo veo, ahora Germán está en Belvedere, pues yo lo veía caminando por General Flores, frío. ¿Eh? Al club, hay que tener huevo, hay que entrenar al club. ¿Eh? Si tuviera guita, ¿qué? Está en la tele, ¿por qué? Porque los abuelos tenían plata y vale para el espacio. De verdad, va a los cursos estos que hacen en todo tu currero, pagan 6 meses, después ahí lo ponen, comenta Germán, ¿por qué? Porque paga, después pagan para hacer, pagan para hacer radio. Claro. ¿Qué otros chicas de estos cursos pagan todo para hacer radio? Y vos, Daniel, ni pagando. Si tu viejo fuera Rockefeller, no hace radio. Si te encuentres un corazón, es el Cholo Simeone del periodismo, sí, amigo. Es Mascherano. Lo que mete, no, ese es para el Cholo Simeone. Por eso. ¡Vení comiendo mierdas! ¡Qué barbaridad! Daniel, ¿qué es que nosotros la traidad habremos sido violadores? Sí, vale, no, hijo de puta. Te me dejás decir algo. Porque si no, la desgracia no nos puede perseguir todo el tiempo. Somos la desgracia. Nos podrías soltar la desgracia. Che, desgracia. Hablar, amigo, hablar. No me abraces más, desgracia. Yo soy ateo, Adrián. Yo a Dios no le puedo hablar. ¡Barba! Yo soy ateo, pero... Barba, yo no te pido que salves a los negros, ya. Mirá para acá, Barba. Mirá para acá. Una vez. De 12 a 3. Dame una alegría. No tengo nada con esta radio. Mirá que no tengo nada. ¿Con esta radio? No. Parece que todos los quilombos que tiene esta radio son agradecimiento. ¿Cómo? A ver. Esta radio te banca lo que ninguna otra radio te banca. Loco, o sea, no pretendemos ni... Qué malísimo. No pretendemos ni la radio tampoco, porque cada uno va a seguir en su laburo. Pero no hagas sufrir una, tanto. Una, bueno. No dame una. O sea, salir a las 3, sabés que tenés que laburar. Dame una alegría. No escuchar a esto que... Sí. Punta del Este, están todos Punta del Este, tanto. No es el sentido. Eso que murió Bendito. Y va a conseguir un otro para ir a parar. Ah, los nenes, vos, es increíble. Yo creo que... Escuchá, el Blanco es un gangoso. Escuchá una cosa, yo creo que... No tiene gracia. No me gusta hablar de los demás. Bueno, yo te veo. No tiene gracia. Yo creo que Loco por el Fútbol no tiene... No ha tenido ni la suerte... ¡Me estás mirando, Coca-Cola! ¿Me dejaste mirar? Sí. Loco por el Fútbol no ha tenido ni la suerte... Quizás que no ha tenido la capacidad de poderse proyectar. Pero igual somos felices. Porque uno viene acá, hace lo que quiere, dice lo que quiere, y de cualquier manera. Felices. Se colado, 10 medios 6. Y siempre quiere cobrar más. Me preguntan qué laburo. Sobre la tabla. A ti, 5 días paro, ¿qué hizo con la plata? ¿Será que me tiró hoy? Que capaz que guardamos 2 palos para gastos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién quiere? O sea, que estás pegado. ¿De qué quieres salir llevándote a todos lados gastos? ¿Qué te tuve yo contigo? Yo no tuve gastos. Casi 15 años que sos mi hijo, te tengo llevándote a Piedras Blancas. A Piedras Blancas te llevé. Vos, Adrián, en este momento melancólico, estás pasando tu peor momento económico, ¿no? No, estoy chiviando. ¿Vejilla? No está. Ya se viene y viaja a Salto, ¿no? Sí, vamos a Salto. Vos, pero si no, no viajas más, ¿no? Yo fui a Salto. ¿Cómo pasaste la semana en tu casa? Bien. ¿En cualquier momento? Sí, después el programa que volvió una viernes no fue más capaz. ¿Se fugó la nata? ¿Te fugaste atrás vos, no? Yo tengo en casa al otro refugiado ese. Ahí no lo encuentran en casa. Escuché, Adrián. Volvemos al tema. ¿Y cómo estamos en la radio entonces? ¿Cómo estamos Muy bien, estamos muy bien conceptuados en la radio. Sí, esta radio es un gracias mujer, a lo que camina Daniel. Cosa muy querida. Cosa que está simple camina, acá. Camina más que confuso. Daniel Germán te mencionó y mandaba mensajes. Yo entro a la radio de día, no me conocen. No saben quién soy. No saben, no tienen idea. No tienen idea. Daniel es Dios acá adentro. ¿Por qué estás porque me divierto, porque me gusta estar acá, porque te, yo qué sé, vengo, estoy con el mar, estoy con el gorrolepra, o sea, se pasa bien acá adentro, uno se divierte, sí. Ta, tengo una fortuna que laburo dos cuadras, ¿no? Entonces sí, cuando claro. Se aburrido allá, vengo para acá. Laburo. Aparte la gente divina, yo la gente, traten de ir el sábado, porque si no van el sábado se pudre todo. No, en serio, traten de ir el sábado. Vamos a bloquear gente sí. del Twitter, de los que agitan todo el tiempo y no vayan. Sí. Los vamos a tener fichados. Los queremos a todos ahí, la pizzería. Voy a empezar a mandar gente en Cana, que son Twitter. Voy a empezar a mandar gente en Cana, que está, por ejemplo, ahora en Twitter. A Pablo Pacheco, a Diego, a Carbonero Loco, a Nacho, a Eduardo Machado, a Juan Santos, a otro Diego que está por acá, a Tano Loco lo dije, ¿no? A Darwin Dos Santos, a Rodrigo Espinosa, Carbonero Loco ya lo nombré, bueno, al profe. A Andrés Martínez, a Elizabeth Rodríguez, a Brian, a ver quién más, a Iguaro, a Tini Pereira, sí, a Camilo Macherano, a Michael, todos, a Eduardo Machado, a Rodrigo González, a Julio Río, a Julito Río, bueno, a toda esta gente, y más, a Mauro Oso, a toda esta gente, a Facundo Luis Ventura, a toda esta gente que vive agitada con lo que fue. El lugar, esa música el sol es siempre igual. A pajita vos. A pajita. Hoy mucha esa gente vos. Lo único que tienen que hacer es acompañar el próximo sábado la despedida Loco por el Fútbol. Claro. Loco por el Fútbol se tiene que despedir a lo grande. Es el sueño que tenemos de acá. Aparte, vamos a cerrar la pizzería después que termine el programa, terminamos todo en pico. La calle. Nosotros ni siquiera le pedimos nada, porque si quieramos. Acá no hacemos 0900, acá nunca ninguna enfermedad. ¿Cuál es una merienda compartida? ¿Cuánto hay en tus bolsillos hoy, Adrián? A Enzo, que dice estamos acá. Enzo, tenés que ir el sábado que viene a la pizzería, a las 14. ¿Disparate que dije? ¿Dejaste pasar? Eso enferma uno para hacer una coleta, por lo menos 0900 para Daniel. Y curramos algo. Un partido de beneficios. El día que te quebraste, Dani, pedimos una época. No me acuerdo qué radio, estuvimos a punto de abrir un colectivo para pagar el espacio. ¿Qué? Yo había hecho un. A ver, ¿qué? ¿Estás para estar en el José del exterior? No, me fui. Escuchame. Esteban Ibarburo dice: vamos, estoy firme en la pizzería, Mauro. Voy a tener que ir, no quiero que me bloqueen, banda. Enzo dice, vamos a estar acá. Pablo Tambasco, al filme, acá de Piriápolis, se pusieron melancólicos. No, Pablo, no lo pusimos melancólico. Pará, Pablo, no lo pusimos melancólico, que quede claro. Lo único que queremos es que el sábado 16 meter más de 100 personas que escuchan Loco por el Fútbol. Por el 099-161832, que confirme a Pablito Cross, que me dice el 16 y estamos ahí con el Gordo Iván y el resto de la banda, son como 6. Ya, mirá, 099. Y para que la gente vaya este sábado 16 a la 14, mirá lo que vamos a hacer. A ver. Va por cuenta de Locos por el Fútbol esto. Sí. Usted se pide una pizza con mozzarella, el orégano, por arriba, va a cuenta de Locos por el Fútbol. Mira, pero acaba de pasar por la cucaracha nuestro productor Matías Villamaro, el orégano, fundamental arriba de la musa. Vos, tengo el teatro mejor. Qué rico que es el fainá con musa. Claro. Y mostaza. Tengo otra. Sí. ¿Te pedís una coca? El hielo. ¿El hielo? No va de parte de nosotros. Dice Nicolás, y está perdonado Nicolás, pide que no lo bloqueemos, yo falto con aviso. Si algún auspiciante me paga el pasaje, caigo, quito Montevideo. Ya va tanto no está. Nicolás está salvado. Bueno, por el 099-161832, yo voy, nombre y ojo por venir, A ojito. Vamos a hacer la lista. Porque yo vendría el domingo a hacer la pasadista los que fueron. Pero tal, los quieren venir, no venimos. La música momento que va entrando en estos momentos Nahuel Diamante al edificio, de la 1410, porque en breve minuto va a estar aquí en el estudio a puro chupón limpio. Me llega un mensaje de Estados Unidos, un amigo que nos escucha siempre. Ah, no va a venir. Si hay que poner plata, ponemos para radio. Bueno, no lo dudes, ¿no? O sea, ¿para qué te paso mi cédula? No descartemos nada. Bueno, Eguaro Sánchez tiene que venir. Sóficus Casuriaga tiene que venir. Sebastián Leguizamón tiene que venir. Gabriel Palacio tiene que venir. Cristian Golpe Si no tiene golpe, que venga. ¡Ah! Rafael Curbelo y... tiene que venir. ¿Sabés lo que voy? Voy con algunos más que me pongan el nombre, así los, así lo voy agendando. Mi chico, me siento. Compré una libreta. ¿Qué pilar? Dice Andrés Martínez: me aparezco por la pizzería con el sapo y te dejo una paga, putos. Ya, claro, sí, me claro, encantó. Sí. Este. Sí, la pimienta del Feiná, Germán, se paga de parte de la pimienta que ahorra el Feiná. Sí, lo digo, ¿no? Está, Enzo, no, tranquilo, que la pimienta de la pimienta para el Feiná. Yo voy, dice Julio Viera, el taximetrista, un crack, un amigo, Julito. Pa, acá, amigo acá, mío de la. El Renzo, lo voy a generar al Renzo acá. Acá Brian me tira una que Renzo está complicada. Dice, capaz que voy, pero tengo que tomarme un bondi de Melo para llegar a la puerta. Yo tengo uno pesadú acá. El... ¿No vale la pena venir un sábado de noche a terminar y el después metemos noche. Metemos algo. Pero nos quedamos en la calle bailando. Yo el pase el otro día, el pase dice. El paso que estaba. Bueno, lo único que quiero decir a la gente, en serio, lo que nos están escuchando. Próximo sábado, pizzería La 14, se despide Loco por el Fútbol. Vengan, gente. Sí, claro. Porque está todo bien, nos encanta, pero cuando salimos queremos que la gente nos acompañe. Están todos invitados. Es como la despedida cuando se recibió Forlán, ¿no? Era, primero que esperaba que fuera gente, bueno. Rama Arbiza dice. Esto, WhatsApp. Dice Rama Arbiza: ¿estoy invitado? ¿Qué llevo? Una Nick no lleve nada. Trae ganas de estar con nosotros, Rama. 580, qué linda chica, no por nada. 580, no tengo el placer de tener el nombre. Hay gente que pregunta por, y me dice por Twitter cuántos de los Locos por Fútbol toman, porque va a llevar una bocha de 5. ¡Qué lindo! ¡Se pone lindo! ¿Quién más viene? 099-161832. Tengo mucha gente acá. Gonzalo Romero, voy con la de Bourdalier. Que no sé qué es Bourdalier, pero que venga Gonzalo, está invitado. Que venga Gonzalo, está invitado. Estoy ahí con aquellas y caigo con unos churros. Pero, vení tenido. Ya tú sabes. Invitado. Así que bueno, a toda esta gente que está escribiendo a través de Twitter y de Facebook, ni que hablar, que nos tienen que acompañar. Una lástima realmente que Vichy Amaro no pueda estar en Pizzería La 14, ¿verdad? Sí, claro. El próximo sábado, porque va a estar comandando la transmisión desde acá. El único ausente con justificación, ¿no? Claro. Sí. Un beso grande para Laurita, que me pone acá, la voy a agregar acá en el WhatsApp. Pinta Laurita, ¿eh? Dice Chachi, vestimenta formal, ¿no? Chachi, en bola, andá si querés, pero tenés que estar. Tranqui. Olvídate. Conseguirme una niñera para cuidar a mi hijo, trataré de ir, dice, para que no... ¿Pueden ir con niños chicos? Sí, es un... Es un lugar familiar. Es un programa, ¿no? Vamos a echar, vos. Es un programa de radio, ¿no? Se lo vamos a echar, muchachos. En una pizza. Es un pijama aparte. Tranquilo, lleven botija, chicos. Por ahora no está en el plantel de Loco por el Fútbol René de los Cantaclaros, así que... Lleven a lo más parecido a René, el bicho no va, así que... Qué linda la ahorita, me dicen, pasame la edición de La 14. Qué grande, la ahorita. Acevedo, divina. Me están mirando la foto del perfil. ¿Por qué, escuchá? ¿Por qué cuando te agrega una mina al Facebook, vas enseguida al álbum donde está la foto de la playa? Ay, ¿cómo está? Buscando la foto de Durán. Es la primera, la foto. ¿Estoy pasado de contacto ya? ¿Qué es esto? Acevedo Díaz, que casi Rivera, el lugar de La 14. Yo calculo que 500, 600 personas van a ir. No, pero si es larga, hay que meter. Más de 100, me convenció. ¡No me hagan a Colombia! Sí, sí, no me diga que no votase. Por favor, se lo pido. Imagina, estamos nosotros solos. Germán, ¿alguna fiesta con la vieja sublima? No sé si vive todavía. Sí, le sacamos plata. Le saqué 2,5 palos. Estoy en La Paloma haciendo temporada. Si salen los pasajes, voy para ahí. Salud, dice Diego. No, Diego, no joda. Estoy podrido ya de la pobreza. Estoy podrido. Con pobre estamos nosotros. No, estoy podrido de la justificación. No puedo, estoy en tal lado. No, papá. Es una vez al año. Es una vez que te estamos pidiendo un favor, manga, hijo de puta. Que todo el año te rompe los huevos. Es eso. Una vez. Tienen que ir, manga de botones. Es una vez. Seguimos con la campaña. Vamos a seguir con esto. Estamos mendigando de la gente que vaya. Sí, vamos a estar mendigando, sí, clarito. Y acá no hay vergüenza. Acá me manda mi compañero José Luis Porto de la feria. Me dice: voy con una botella de Grants. ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! Ya te comprometí, marchaste. Tenés que caer con la botella de Grants. Voy a estar. Dice acá: voy a estar en la 14. Voy con la que toma Moria, me pone. Sí. Así que... Está bienvenido. Dice acá, ni en pedo llevo a mi hijo. Adrián tiene todas las pintas que es como Michael Jackson, dice. El sábado estoy presente, me dice Santiago, de Paysandú. Sí. Mira, Lauta dice acá, si hay chiquichango, voy. Va a estar lleno. Sí, la chiquichango es muy... Es muy cruel, la pregunta que hora y... ¿A qué hora, Germán? ¿Vos crees que pasó a chumear por tu casa? Nosotros 9:30 ya vamos a estar ahí. 9:30. Yo a las 12 ya estoy mamado, ya voy a avisar. No, a mí me parece que vas a cometer un grave error. Dieguito de las Piedras. Esto funciona al aire. Hay que llevar algo para levantar. Dieguito de las Piedras. Viene. ¿Está? Vamos a entrar. Tranqui. Yo me controlo. Sí, segunda vuelta, ¿no? Sí, bueno. Estamos ganando gente. Y adelante agregando gente como loco. Ah, impresionante la gente. A ver, lee los mensajes. No, mirá, lo tengo todo, mirá. Pará, de Soriano. Adrián, decirle a Daniel. Arriba, muchachas lindas, vamos loco por el fútbol. Adrián, decirle a Daniel que si me tiro 700 mangos para el pasaje voy. Soriano. No, que no joda. Diego Latina, ya lo leí. Que venga. Laurano dice, bueno, está, que programa está bueno, viene. Fernando de la Ciudad Vieja, ese huevo tan tarpado, tan despegado, vamos a estar ahí con toda la banda. Pasa que si toda la banda me asusta, pues. Porque vengan, ¿qué va a hacer? Daniel de las Acacias. Adri, estamos ahí. Julio, tachero amigo, tachero no, chofer de la noche, amigo, viene también. Germán, dice Diego en Twitter, contá con eso para levantar. Papá, ahí, ya tú sabes. Ya tú sabes, el sábado estamos ahí, llevamos el plomero para destapar el caño de la... A Daniel, no, yo a mí no me tengo que destapar nada. Santiago, Santiago Paisandú dice que está en Punta del Este y va a venir... Ah, les quiero contar algo. ¿Qué? Les quiero contar algo, dale. Porque estoy preparando un stand-up. No para empezar a hacer stand-up, tengo un evento, sí. Cumpleaños de un año de la nena de Joselo. Voy a estar también, ¿no? En marzo, y mi regalo es un show, lo estoy preparando, así que de repente, en algún momento lo para ir practicándolo, ¿no? Porque... Qué lindo, vos. Está bien, escuchá, Diego dice así, vivo en Playa Pascual, presente, muchacho, voy con el colo de Canal 4 que vive en la cuadra. Tiene que estar el colo de Omar. Escuchame, mirá quién, qué grande, chiquito Bertolini. Chiquito, yo estoy presente, ¿no? Prepárame en un metro de musa. Qué ese grande, chiquito, claro, no. Pillo la rea. Claro. 099-161832, es impresionante los mensajes que estoy recibiendo, la verdad me... Estoy asombrado, la verdad, es una locura. Vos, mirá que la gente del exterior dice acá que hay una cuota aparte para el programa, ¿eh? Y no me da vergüenza, Daniel, ya te digo. Se lo comenté a Germán, me dijo, estás loco. Es más, te digo, Germán, si levantamos del exterior una buena guita, puede haber pasado, ¿no? Sí, podría. Yo lo quiero igual, ¿vos sabés? Ahora quiero. Somos tija querible. No, porque va, Bichi, esto entre voy yo, ¿no? Y entre la gente. Va a llegar 12:50 a decir, ¿con quién hay nota? Y no sé, yo qué sé. Manejalo. Pablo Muniz de Rampla, vos nos está escuchando, un fenómeno también, vos. Bueno, la gente va a ir a full, ¿eh? Todo lo que parece acá. Sí, pero está fina, Adrián. Yo sé que seguro que la gente está fina. No, va, sí. El sábado vamos y no hay nadie. Vamos a tener que... Confirmó su presencia la gran Jimena Martinelli, que supo ser parte sí, de la... Sí, señor. Sí, señor. Jimena Martinelli hoy a través de Facebook confirmó su presencia. Daniel del SOT lleva 10 diazepam para bajar la locura a ustedes. es que en realidad, Adrián, vamos a ver si te da para hacer todo lo que hiciste ayer. No, Daniel. Una cosa es el show, otra cosa es... La bobadita. Claro. Y vos dice, toda esta banda va a ver, van a ver quién saca de ahí. Y ponen la foto de un montón de muchachos del año, de los años 80. Lo que es una buena, no sé quién es. Puede salir cualquier cosa, que no se va a llamar quilombo. No, pero eso me cagá, que quedamos todos pegados. Lo que falta, le tira la pizzería para afuera. Se hago una cagada, vos, para sin problema. Yo no me voy a buscar un frío. ¿Qué se precisa con quilombo? Un plancha. Donde vaya un plancha, oyente loco que fue. Viste que el plancha tiene... Tiene varios puntos, ¿no? Uno es la renguera, que siempre está rengueando en plancha. La campera con 40 grados colgada en el codo. La Coca-Cola de botella de vidrio que le encanta, y la piña, ¿no? Pará, y la campera colgada en el antebrazo, Germán. Claro. 45 grados y la campera colgando en el... ¿Por qué colgada en el antebrazo? Qué lindo. Bueno, chiquilines, vamos a darle paso a Nahuel, ¿no? Porque tiene que cerrar la noche de domingo el Loco por el Fútbol. Espero que no se me emocione Nahuel porque va a ser su última salida, claro, en este ciclo. La gente dice que nos va a extrañar mucho, mucho mensaje de... El domingo no vamos a ir. El domingo no... ¿Estás claro? Nos vamos a llamar. El domingo no, ¿cómo vamos a ir el domingo? Yo vengo el domingo. Se fue Nahuel, se calentó la pelada, se fue a la mierda Nahuel. Yo vengo el domingo, Está... Cerro, qué lindo, chévere. Dice acá que va a estar el Japo y el hermano del Japo van a estar presentes en Pizzería La 14. Es una locura. En serio, gente, lo voy a reiterar una vez más. Pizzería La 14, próximo sábado 16, o sea, el sábado que viene, Locos por el Fútbol despide su ciclo. Más o menos en el entorno de las 10 de la noche vamos a estar ahí. Yo voy con Germán de nuevo, anda lo que quiera. Germán, 9:30 estamos ahí nosotros. ¿Cuándo la tienes? A las 12 no quieres hacer el programa, ¿estás cansado? Vos, Daniel, la vas a entender, manejá tu vida, no la nuestra. Hola. ¿Está Jorge? ¿Qué dice, Marco? ¿Qué dice, Jorgito? Todo bien. Y hoy estamos haciendo el último programa del estudio, el sábado que viene la fiesta que nos vas a ir a visitar. Y la pregunta es si ya estamos con la emoción del viernes, Jorgito. Ya está con la emoción del viernes. Vamos a aclarar, la gente que estamos hablando con Jorge Barrera. Jorge Barrera, ¿no? Jorge, ¿qué tenemos que llevar el viernes? Claro, no te pongas. Ganas de comer y diversión. Pero no, pero no podemos ir a la vacía. ¿Qué es todo eso? Escuchá, ¿llevamos el postre? No, no. ¿Van con dulce de leche? ¿Una tajarina? No, llevate anécdota para contar. ¿Qué? Pua, de eso tenemos, Jorge. Olvídate, tenemos toda la... Escuchá una cosa, Jorge, el tema es así. Nosotros vamos a caer todos en un auto solo, porque en realidad somos cinco. ¿Estás alquilando alguna casa ahí? Sí, alguna cosita, acá tranquilo. O interno, después te comento mejor. Escuchá, Jorge. Viste que, como decía, un gran referente que tiene el Uruguay, ya que si la envía se exportara, seríamos el país más rico del mundo. Así que, Jorge, te lo paso por interno. Jorge, hay una frase muy famosa o un refrán que dice: en este país se muere más gente de envidia que de otras enfermedades. Y esperemos cambiar eso, ¿no? Eso está en el... Qué grande, Jorge. En principio en el ADN nuestro, que se comenta mucho, se dice mucho, en muchos casos es cierto. Esperemos cambiar, y yo creo que hay una nueva mentalidad, que no hay más una cultura que así el trabajo, así que vamos a ir. Que creo que vamos a cambiar. Y me agarraste... ¿Qué pasó? Porque acabamos de terminar la reunión preparatoria que tenemos mañana en Montevideo con los principales clubes clasificados a la Copa Libertadores de América. ¿Mira? Que vamos a hacer, sí, me agarraste despierto porque recién terminó la cena de lo de Juan Pedro con el presidente de Boca, River, Por el tema de los derechos, ¿no? ¿Cómo? Por el tema de los derechos de utilizaciones. Claro, Racing San Lorenzo, mañana viene también Gremio, Liga de Quito, Sporting Cristal. Es decir, que somos más de la mitad de los clubes clasificados, que entendemos tres aspectos. El primero, mayor transparencia en cuanto a los contratos, saber cuánto se cobran, cuánto pagan los sponsors. Segundo, tener mayor injerencia en cuanto a la distribución de los derechos de televisación. Y la tercera, formar un movimiento de clubes, porque sin clubes fuertes no hay copas fuertes. Claro. Y sin clubes fuertes no hay ni desarrollo en infraestructura, ni desarrollo en juveniles, ni contrataciones, ni competitivos. Así que mañana va a ser un día histórico para América. ¿Mira? Por lo que va a significar que por primera vez, después de liderazgo fuerte en lo personal, llámese Leo, Grondona y demás líderes fuertes en América, los clubes nos juntamos, tenemos intereses comunes, tenemos objetivos comunes, y creo que va a ser un nuevo mensaje para toda América, que los clubes estamos peleando por lo nuestro, y sobre todo más transparencia, ¿no? Saber cómo son los números, cómo se manejan, cuánto se cobra por ello. Así que, la verdad que me agarra muy contento, muy cansado, pero muy contento, porque para toda América va a ser un quiebre en cuanto a la relación entre la Conmebol y los clubes. Antes la relación de la Conmebol era con las asociaciones y las federaciones. Ahora van los clubes directos. Van los clubes, claro. Jorgito, así que loco por el fútbol, más allá de lo que manejamos, está donde está la noticia hoy. Hoy sí, hoy le pegaste. Hoy le pegaste, y ya te digo que mañana empieza la reunión a las 11 de la mañana. Sí, digamos, la hacemos en el Radisson. Por eso están llegando las delegaciones y estamos esperando y recibiendo a todos los clubes de América, así que mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a estar ahí. También estamos trabajando en la redacción de un documento, porque realmente queremos que no quede un diagnóstico, sino que este movimiento de clubes quede en acciones concretas, que bueno, mañana la vamos a impulsar, la vamos a redefinir. Y yo creo que el sentimiento de todos los clubes es refundar la Conmebol y generarla en base a otros pilares, sobre los cuales lamentablemente vivimos episodios desagradables en el último año. Jorge, así, te hago una pregunta con respecto a eso. ¿Cuánto tiene que ver aquel movimiento que había iniciado en su momento, aquella reunión que hubo en Brasil? ¿Tiene algo que ver? ¿Eh? En San Pablo. En San Pablo. ¿Tiene algo que ver todo eso? Mira, yo fui a esa reunión, fui con Juan Pedro por Peñarol y fueron otras delegaciones en Uruguay. El tema son las oportunidades. Es decir, cuando este reclamo de los clubes no es de ahora. Sí. Este movimiento de los clubes viene de hace 10 años. Fíjate que si vos lees lo que fue la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos, lees lo que ha sido el desarrollo de la justicia penal en nuestro país, esta situación no es de ahora, ni del año pasado, ni del anterior, sino que hace muchos años que se viene generando. Así que lo de San Pablo fue un primer paso, sí, importante. Luego de esto hubo otros pasos ya quizás en silencio, porque evidentemente ir contra el establishment, contra el establishment era fuerte, no era fácil. Hoy creo que se dan las circunstancias de que es una oportunidad, porque la crisis que sufre la Conmebol es muy grande, pero las crisis generan oportunidades. Así sí. Que tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder poner a los clubes en primera línea en lo que significa la defensa de ingresos genuinos, porque todos cuando vos en tu programa o cuando vos a la página, la gente te pregunta a quién traemos, cuándo invertimos en juveniles, cómo reforzamos el plantel, y bueno, todo eso se necesitan recursos y los derechos de televisación es un recurso genuino, ¿no? Te hago otra pregunta a propósito de eso, porque, a ver, a mí no me escapa todo lo que está pasando, y es más, me tiene, es un tema que me interesa demasiado, me tiene muy pendiente todo lo que está sucediendo, porque obviamente con toda esta caída de la cúpula de la Confederación, con todo esto que está pasando y que es claro que hay hechos de corrupción y son tremendos, detrás de todo eso hay un movimiento liderado por Casal, que es un hombre que quiere traer o quiere desbancar, por llamarlo de una manera, a Fox Sport para él establecer Gol TV y a partir de ahí comenzar todo esto de otra manera. ¿Tiene algo que ver todo eso? Mira, a mí lo que me importa es quién le genera más recursos a Peñarol. Casal es un empresario y como todo empresario quiere generar recursos que gracias a sus empresas. Obvio. Y también generar dividendos. A mí, en realidad, esto es una batalla para que los clubes tengan más dinero. El dinero lo que Casal, lo pague Locos por el Fútbol, lo pague X, en definitiva es un negocio que hacen las empresas y que es lícito y que está bien que pugnen. Por suerte hay competencia, y es lo que queremos. Esto no es un negocio a favor o en contra de nadie. Cuando hay competencia y cuando hay más oferta, los que se benefician son los clubes. Y entonces, si hay una propuesta de un empresario que quiere pagar más, va a generar, o que otro empresario igual, pague más, y genera una competencia y el que gane es el club. ¿Y por qué, Jorge? Acá el tema central, para mí, son dos. Uno, transparencia en los procedimientos, que hay que ser muy cristalino en los procedimientos. Sí. Y segundo, que el que quiera pagar más, o los que quieran pagar más, que compitan. ¿Y por qué no, clubes? Jorge, te hago una pregunta. ¿Y por qué no pasa eso en el fútbol local? ¿Cómo que no pasa en el fútbol local? Y porque en el local hace años que maneja toda la misma empresa, Jorge, y no se deja entrar a nadie que pugne, porque vos sabés que los contratos son muy leoninos. Mira, yo te diría que más que no se deja acá, no ha habido otras ofertas que paguen más. Ahora, si vos conseguís otras ofertas que paguen más y que digan que se paga más que ahora, te puedo decir que la mayor parte de los clubes va a hacer eso. Sí, claro. Este es un tema, a ver, para bancar la infraestructura de juveniles se necesita plata. Totalmente. Para bancar los planteles se necesita plata. Para poder jugar, para poder viajar, para poder generar un plantel competitivo, se necesita plata. Todos queremos tener los mejores jugadores. El tema no es qué queremos, sino cómo. Y bueno, esto es un tema en el cual las empresas hacen su negocio y los clubes tenemos que hacer nuestro negocio, que no son los negocios de las empresas. Por lo tanto, si hay competencia, se genera mayores recursos. Si no hay competencia, tenemos que tratar de negociar de la mejor forma que se paguen los recursos. También te diría que si yo analizo hoy comparativamente lo que estamos recibiendo los clubes uruguayos por televisión, y recién nos acaban de decir lo que estaban recibiendo los clubes argentinos con el fútbol para todos, y te diría que comparativamente nosotros estamos por encima de los clubes argentinos. O sea que en definitiva esto es un tema de mercado y de negocio. Sí, claro. Bienvenidas a la competencia, y si vos tenés algún amigo que genere más recursos de esto, llamalo que todos los clubes van a estar de acuerdo, ¿no? Nosotros teníamos ganas con Loco por el Fútbol de empezar a licitar, ¿viste? Pero ya se anotaron en el estadio Peñarol. ¡Claro! Eso te iba a decir, Jorgito, te vamos a sacar un poco de la reunión esta y parecemos... No, le quería preguntar por el estadio, Vichy, me está siguiendo por la oferta que hizo la 36, nos quedamos sin cabina, Jorge. ¿Y por qué te sin cabina? Y no sé, no, parece que la oferta de CX36 no colmó. Vamos a la bancada de prensa. ¿Viste que se miran los mangos según donde esté uno del mostrador en el negocio? Pero Jorge, vos no, estamos derecho contigo, vos no te cae una mano con la gente de la 36, que con el gran Fernando Martínez Casera, de los mejores relatores. Todo a pulmón, como decía Alejandro Lerner. Claro. Sí, pero mirá que a pulmón hay que pagar los sueldos en el medio. ¡A pulmón es el estadio! El mismo pulmón que da ingreso da salida, ¿viste? Sí, yo pero de todas formas, acá tranquilo que en el asado, para que junten los mangos, para que la 36 pueda estar en el estadio, claro. No lleven nada y hacemos las horas. ¡Qué edad! ¿Se puede ir adelantando el menú, Jorge, que vamos a tener ahí como para degustar? Yo hace mucho no como molleja. Hace 2 años, mami. ¿El jueves no comemos nada? No, el jueves no como. Quédate tranquilo, mira, el viernes hicimos una reunión de confraternidad de todos los sectores de los clubes, de todos los sectores del club en Casa Empeñado, fui al asador y no hubo ninguna crítica. Así que, aparte, mi físico solo lo dice, así que... A mí me gusta rojito el asado, Jorgito, bien rojito. A mí me gusta que si lo pinchás, que vale la vaca, ¿eh? No. Sí, a mí sí. Bueno, es el buen asador saca para todos los gustos de la misma forma, que ahí me vas evaluando después. ¿Qué vamos a tener, Jorge? ¿Se puede adelantar algo? ¿Algún chincho? ¿Qué vamos a tener? Todo. Y mirá que con toda la audiencia que tenés, y yo voy a adelantar el menú, me acercan ahí. Cervecita Corona. Escuchá, mejor que... No me metas una pilsen, que es de pobre. Escuchá, no, pará, Jorge, escuchá. Te vas a jugar en primera. ¡Jorge! Escuchá, no me metas tan... Mirá que lo voy, refrescate, y tampoco Nix. Quédate tranquilo que voy a grabar este programa. Dale. Y después, cuando vengas a pedir con exigencias, te voy a decir, pero como si vos con tanto arreglado. No, Jorge, viste que en los cumpleaños de 15 te meten a la jarra y te dicen que es Coca-Cola y es mentira. Es mix fría, como no, tiene que ser. No nos haga la caída esa, Jorge. Mira, te puedo hacer eso en bebida no alcohólica, porque en alcohólica sos tarta, así que Jorge, ¿sabés lo único? Para, te quiero traer 2 segundos para atrás y después ya vamos a hablar esto que está bueno. Lo único que me gustaría que cambiara la confederación y los campeonatos y todo esto, vos, para mí es una dictadura que estuvo horrible. ¿Por qué no dejan los jugadores que festejen los goles como la época que vos te criaste de morena, Jorge? No puede ser que los jugadores no se cuelgan del tejido. Eso es fútbol, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que no dejan gritar los goles, no dejan subir la remera. Es horrible, ¿o no? Y es cara, aparte, la multa. Esa es otra de las cosas. Hay que sacarlo, eso. Es decir, las multas caras, y aparte el 10% de lo que vos vendés por entrada se lo lleva a la conferencia. Está loco, ¿no? Así que te diría que es otra batalla importante que va a dar, pero por eso hay que trabajar mañana y estar preparados para el viernes tener una jornada de distensión, porque las apuestas se cumplen, y así como te dije, como un asado, como ser campeones, ya es el presagio de la Copa 50, así que ya vamos comiendo a cuenta también de cómo vamos a festejar. Somos 5 los integrantes locos por el fútbol, que se calcula medio kilo por persona, calculada un kilo y medio por cada uno de nosotros. Pero cada año, si no vas a comer el día anterior, no le asusten que el jueves llega el mensaje y dice, vos, se me complicó para el viernes, no sale. Aparte, Jorge dijo el viernes que viene, pero tratá de no suspenderlo, Jorge, que ya hablé, conté a todo el barrio que me voy para allá. Claro, yo ya llamé a mi vieja y le dije, mamá, ¿sabés? ¿Viste Barrera? ¿Lo tenés al doctor? Sí, claro, la niña le dice, yo lo veo en la tele. Me invitó a un asado en la casa, mamá. Yo lo más cerca que tuve en Punta del Este fui a llevar a un loco que tenía un casamiento en el auto. Y me vine porque me daba vergüenza. Que te iba a sacar con un loco chino en Punta del Este. Mira, que yo tengo una trayectoria tuya allá, ¡Ya, mejor! No. Mira que, yo te diría, vamos a dejarla por acá si te las cuento. Sí. Jorge, empezamos, viste, tranquilo. Siempre, no saquemos los trapitos del sol. La costumbre de ir a Uruguaya, la voy llevando, voy tirando de a poquito, haciéndola, y después que termina el aire y empezamos a ver y tenemos viaje que marcó. Según día se destapa la caja negra, ¿no? Estamos mal. Jorge, me llega un mensaje de una radio de Estados Unidos que a partir de mañana repiten todos los programas de Loco por el Fútbol, todos los programas, ¿eh? Así que, Jorge, estás hablando para Estados Unidos también. ¿Cuántos hinchas de Peñarol por allá, Mira, ¿a qué pasó? Te decía. La misma lógica. Se agranda. y 50-50. Uno o el 70%. Jorge, escuchame, nosotros tenemos la fiesta de Loco por el Fútbol el sábado, te vamos a recibir también. Y decía Germán, porque estamos juntando tanta gente, y Germán, como gran hincha de Peñarol, dice, vos, no hagas la de la Colombe, vayan todos. ¡Agoten, vayan! ¿Eso dice Germán? Sí. ¿Qué, Germán? ¿Qué no? Te esperamos el 16, Jorge, ahí en la pizzería de la 14, donde Loco por el Fútbol se despide este ciclo. Igual. Y después volvemos en marzo, ¿no? Vamos a ver el viernes cómo queda, si queda algún herido y vamos a ver si estamos más para ahí. Jorge, pues Jorge tiene la edad, no sé, ¿cuántos años tenés, Jorgito, vos? 4 o 7. Es la edad mía, vos. Pero. La plata que hicimos. Escuchame, ¿y la mayonesa en el asado? ¿Y es de hombre? No. El asado no pasa en mayonesa. Asado entre hombre, va ensalada. Si vas a ponerle mayonesa al asado, ni te... ¡Claro! ¿Qué pasó? Yo le pongo. No, claro. Mi hijo, no. Jorge, entre hombres el asado, ensalada no corre. Sí, claro que corre. ¿Cómo no corre ensalada, Germán? ¿Corre? Tiene que ensaladita, ¿no? Lechuga de tomate. Lechuga de tomate y cebolla. Cebollita. Pepino no, ¿no? No, pepino no. Pepino para mí de puto. Cosa de... Jorge, cuando un hombre te dice, vamos a tomar un té con hielo, no es de hombre. No es de hombre. Ah, no, whisky. No, whisky. A ver, pasa que a mí me gusta el champán. ¡Ah! Si hay champán, ya me estoy poniendo loca. Hay champán el viernes, me mato. Sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡El Jorge no va! ¡El Jorge para todo el mundo! Yo no llegué a casa de mi mujer, así que me duele la cabeza. A mí el champán me gusta con Speed, Jorge. ¿Con qué? Con Speed. Te lo corto con Speed. Yo te dejo hablar de bueno, no mezcla nada. Me voy a bajar a dormir, yo no dime. Jorge, ¿qué noticia metimos? Se reunió la cúpula de la... Escuchá, otra cosa, Jorge, ahora que te voy a meter ahí, yo te lo pido como hincha de Tacuarembó, porque tratá de viste que Nacional no le toque más, O sea, está bien que me elimine la hoja, pero por lo menos que te tire para afuera Cruzeiro, que es más digno. Es más digno que te tire para afuera Cruzeiro que te tire para afuera Palestino. Habla con este muchacho, el Puma. ¿Viste que el Puma dijo que no va a ir a tu estadio? El Puma, mucho gusto conocido, que no va a ir a tu estadio, dijo. Ah, faltan todavía una semana, lo vamos a convencer. Te convencé, con lo que da, Jorge. Lo convencemos. ¿Tuviste con hacer? Me voy a dormir. Sí, dale. Sí, la mañana ahí. Abrazo grande. Abrazo, Jorge. Vamos arriba. Nos vemos el viernes, chocho. Los espero el viernes. Abrazo, abrazo, abrazo, grande, gracias. Hagan dieta y abstinencia y abrazo, Jorge, gracias. Vos, le comemos, pero le comemos hasta Jorge, hasta tarde. Le va a tener que pedir un 2 sueldos adelantado a Damián. En una buena, jueguen un poquito con la imagen y no seamos terraja un poco. ¿Cómo te imaginas la casa, vos? Vos estás. No, una concha de la lora. ¿Pero a qué te imaginas? A toda candela. Pato, claro. Por todos lados. Tremenda piscina. Tiene cancha de fútbol la casa. Todo. Todo tiene. Somos pobres. ¿Al baño? ¿Al baño? ¿Sabes cuando te sentís pobre? Vos, es como cuando fuimos al Iván. Vos. Claro. Cuando fuimos al Iván. Esto es... Ni tan pobre. Claro, cuando fuimos al Iván. No, buena, no le caguen vos el baño. Ah, yo le voy a revisar. Germán le va a revisar todo el baño. Germán le encanta revisar los baños. ¿Acaba ahora una nueva? Robo jabones. Está bien. ¿Jabón de la casa? ¿Lleva? Es un pichín importante. Pero aparte los dados. Los dados. Bueno, vámonos. 2:30 más. Sí, se va. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Bárbaro. Un poquito cansado, pero... Cansado, se te nota, sí. Pero hoy rindió Vichy. Sí, muy bien. Titánico, laburo con... noticias con Sarna. Me dejan dos cosas así. Primero, mañana a partir de 8 a 10 de la mañana, Luis Carlos Cotelo. Todos escuchaban hace un ratito, pero... ¿Cómo no? Luis Carlos Cotelo. Recordamos que no estamos en la madrugada, de 8 a 10 de la mañana, noticias con calma. Luego, pegadito, de 11 a 14... El programa del verano, la 14 días. De que todos hablan, Paul Fernández, Fernando Serra, y ya lo veo más que a mi vieja, el señor Ariel Mozzone, con algo no anda bien, así que a todos ellos esperar a que mañana, temprano en la mañana, nos acompañen en la 14. Quedan todos invitados, como también el 16, en la pizzería de la 14. Hace 2 días, casi Rivera, luego por el fútbol despide su año, su ciclo. Los esperamos a todos, nos gustaría que nos acompañen, La gente quiere volcada, no hay volcada hoy. No, me siguen llegando mensajes de Estados Unidos que no hay problema. ¿Cuánto quieren para...? Increíble, ya hay un desafío. $2,500. No, vamos a pedir. No, ¿cuántos uruguayos para ver en Estados Unidos? Miles. Pero ponle que nos escuchen 60 de todo el mundo. Sí. 60. No, mucho más. Ya. Bueno, ponle 60 que nos escuchen, Dani. Nos escuchan más. A ver, ¿qué para uno que está fuera $20 por mes? Nada. ¿Cuánto es, Dani? ¿60 por 20? Ah, ¿qué querés hacer? Que no sé lo que querías hacer, vos que no te animás a decir. 6.200 dólares. Pero hacemos. Saquen la cerita. Sacamos la tanda. Saquen de cagar. Mirá, escuchá, para vos que estás diciendo, la gente que escucha desde afuera, dice Javier Marquillo, vamos manejando desde Disney a Miami, esperando llegar a la Miami en no. Germán, gracias. Vamos manejando desde Disney a Miami, esperando llegar a las 3 de la mañana, son las 5 de Uruguay. La puta madre que me parió. El abrazo grande para Javier Marquillo, que está escuchando de Estados Unidos. Está manejando de Disney a Miami. Tampoco estás manejando de Rivera. Venís a Montevideo. No jodas. Siento de cada uno. Somos tres. Hacemos radio, vivimos esto, boludo. Y lo hacemos reír. Dani, lo propongo al aire. Hacemos radio 3 días más. Con eso. 3 días más y lo hacemos. ¿Estás haciendo radio? 3 días más. Ah, sí, claro. Pero escuchame una cosa. Pues venía divino con Barrera. Estuvo bien porque de hecho trajo que Barrera está reunido con la que... Está bien lo que hizo el producto, ¿viste? Sí, claro. Casi la volcó por la 25. Estuvo bien porque Barrera terminó de diciembre acá de Horto. Que Barrera estuvo diciendo que... ¿Cómo pasó, Andrew? ¿Pasó bien? Estamos de acuerdo que Barrera está a nivel de Francarelli, ¿no? Sí, claro. Sí, bien, agradecerle porque creo que es el último programa. Se va de viaje, Andrew, se nos va para España, Francia, pero Italia. 16 creo que no voy. ¿Cuántos días? 2 semanas. ¡Divina! ¿Es por la facultad? Sí, trae Chicholo. El Nico lo vi como se fue de viaje también. ¿Sí? ¿Está con la Andrea? Sí. Ah, sí, está de licencia, está Nikito Alem. Sí. Que va a estar el próximo sábado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Tiene juego? Sí. Nada, agradecerles, ¿no? Por otro ciclo más que... Siempre juntos. Andrea, que supe conocer a Andrea, la familia de Andrea, que es increíble, divina. Padre, no, pero no pasa ya de eso. Los amigos de Andrea, que son como la familia de Andrea. Vos, Germán, pegaste una familia de la puta madre ahí. Cuidá esa botija. Cuidá esa botija. ¡Me ha quedado esto! ¡Golpea los huevos, bro! ¿Cómo pasó, Daniel Richard? ¿Pasó bien? Excelente, como de novedad. Yo soy el loco por el fútbol, soy feliz. ¿Me saqué todo? ¿Lo propongo en el audio? Escuche. También el viaje en el bus para ir a Miami para ver Peñarol Nacional en Clásico. ¿De acuerdo? Y después resulta que se suspendió porque Peñarol no... Gursi, mañana. Señores, mañana está la... ¿Cómo pasó, Adrián? ¿Pasó bien? Yo muy bien, sí. Los esperamos a todos el sábado, en Pizzería La 14. ¿Se despidió todo el mundo? Sí. Se va locos por el fútbol seguramente, para estar cerrando. Déjame decir esto, sí. Germán, una cortina más. Alejandro Simone, los estoy escuchando desde Oakland. Abrazo, tranquilo, claro, el gol. La gente del exterior es impresionante lo que se escucha luego por el fútbol del exterior, también en el interior del país. Señores, los esperamos a todos el próximo sábado para despedir este gran ciclo que ha tenido Locos por el Fútbol. Será un enorme placer poder verlos a todos allí. A las 21:30 vamos a estar ya por la pizzería de La 14 para cerrar año. Sí, obvio. Yo voy en taxi. Señores, se van locos por el fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, saludos, muchas gracias. 970 AM. Locos por el fútbol. Universal.